espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Que están escuchando y viendo en este momento en Vorterix.com y en el 103.1 es a Peter Gabriel y el clip de Big Time. A mediados de los 80, Pedro Gabriel, ex cantante de Genesis, se hizo enormemente popular como artista solista con el disco So, que tenía algunos de sus grandes clásicos, incluyendo Big Time, que es esta canción, y Sledgehammer. Son dos videos que en su momento hicieron historia, dos videos animados. Y el director se llama Stephen Johnson. Peter Gabriel, después de ver el clip que había hecho Johnson para la canción Road to Nowhere de Talking Heads, dijo: quiero trabajar con él. Pero él, Stephen Johnson, no quería trabajar con Peter Gabriel porque no le gustaba la canción Sledgehammer. Pero Peter lo invitó a cenar, lo emborrachó y lo convenció. Por lo tanto, decidieron laburar en una nueva forma de animar entonces. Sí, habían llegado a la conclusión de tratar de hacer este clip Sledgehammer en una versión, en un formato revolucionario. Entonces, contratan a varios estudios de animación que trabajan juntos a la vez, a la par. Incluso uno de los grupos de animadores estaba formado por dos hermanos gemelos que, según el director, funcionaban como cuatro manos y una sola cabeza. Se usó una técnica que entonces era revolucionaria, pero hoy obviamente parece muy primitiva. Se grababa en un sistema beta que después era factible a la hora de animar cuadro por cuadro. Además, este señor, Stephen Johnson, dice que tiene una anomalía cerebral que le permite ver diferente que nosotros. Sí, veía más cuadros por segundo, ve más cuadros por segundo que nosotros. Por lo tanto, le permite trabajar en videos como este, animados, de otra manera. Hay igual anécdotas divertidas. Por ejemplo, cuando ahora veamos el clip, aparecen unos pollos bailando. Y como no tenían ni tiempo ni presupuesto para hacer animatronics, hacer pollos robots, lo que hicieron fue comprar pollos en el supermercado y meterles cable de aluminio para que los hicieran bailar. Eso llevó mucho tiempo a la hora de animarlos y los pollos empezaron a pudrirse, por lo tanto tuvieron que cambiar el paso de baile. Dijeron: loco, Esteban, si en vez de bailar un vals, bailan un minué, ¿te parece bien? Sí, hacé lo que quieras, por Dios, pero tirá esos pollos que están oliendo horrible. ¿Sí? Sledgehammer fue el gran video ganador de los Video Music Awards, los VMAs de aquel año, cuando los videos eran premios importantes y todo el mundo estaba pendiente de quién era el que iba a ganar. Y competía contra, curiosamente, sus ex compañeros, Genesis y Land of Confusion, que es otro video animado. Había entonces un programa de marionetas en Inglaterra que se llamaba Spitting Image, que era con muñecos en tamaño natural. Genesis, que tuvo muchísimos éxitos en los 80 y grabó más de 20 videos de sus hits más conocidos, no disfrutaba mucho participando de los videos, sobre todo Tony Banks, el tecladista, que se quejaba de lo caro que costaba producir videos, y por eso en el clip aparece animado en una caja registradora. Fue como una especie de burla que le hicieron los directores a Tony Banks. Lo que le propusieron a Phil Collins fue: mira, ¿te parece? Está este programa de marionetas en Inglaterra, se llama Spitting Image. Si les pedimos a ellos que nos hagan marionetas de ustedes, dale, adelante. Esas marionetas costaban entonces $10,000 cada una, y tuvieron que comprar unas cuantas, porque cada marioneta realizaba una acción determinada. Por eso a veces necesitaban varias marionetas de un mismo personaje, como Ronald Reagan, que aparece, por ejemplo, en ese video, presidente de los Estados Unidos. Aparece Gorbachev, de la Unión Soviética. Incluso aparecía el Papa en un momento, pero MTV le pidió sacar al Papa para evitar problemas con la Iglesia. Ese clip también fue muy costoso y fue nominado tantas veces como Sledgehammer, de Peter Gabriel. Eran los dos grandes protagonistas de los VMAs de aquel año, y Genesis perdió en todas las categorías. Solamente ganó en una, todos los demás premios se los llevó Sledgehammer con la canción de Peter Gabriel. Land of Confusion de Genesis es la única canción que les permitió ganar un Grammy a los integrantes del grupo. Fue el único Grammy que consiguieron en su historia. Y además, en esa época, MTV hacía encuestas y realizaba estudios para ver qué artistas eran más populares. Y curiosamente, el artista más popular de todos era Phil Collins. El estudio había arrojado como resultado que la gente no se cansaba nunca de ver sus videos. No importa si ya habían pasado meses o años del estreno de esos clips. Por lo tanto, la cadena pasaba constantemente los videos de Phil Collins y de Genesis, tanto que el manager de Phil Collins llamó a MTV y les dijo: paren un poco, muchachos, basta, nos tienen podridos, por favor dejen de rotar tanto los videos de mi artista, de Phil Collins. Recuerden, en los 80 Phil Collins fue una mega estrella, tanto con Genesis como en su carrera solista. Vamos con estas dos canciones, audio y video, dos clips que hicieron historia. I Want My MTV es el libro de esta semana, cuenta la historia de la cadena de videos y de muchos de los clips que se pasaban entonces. Primero va Peter Gabriel con Sledgehammer y después Genesis, Land of Confusion. We'll be right back. Acaban de escuchar la nueva apertura de Doble o Nada. Nueva versión. Genial. Emocionante. Genial, emocionante. No sé si recuerdan, la semana pasada dábamos una noticia que tenía que ver con un artista de Santiago del Estero que versionaba, mashapeaba canciones de rock de artistas como Arctic Monkeys o Queens of the Stone Age, por ejemplo, también Franz Ferdinand, y les metía su toque cumbia. ¿Sí? Le mandamos las pistas de la apertura de Doble o Nada a Oscar, a Santiago del Estero, y nos devolvió esta genial apertura. Estamos comunicados con Oscar, que supongo yo está en su casa, en su trabajo en Santiago del Estero. Oscar, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, tranquilo. El misterio de las telecomunicaciones, una llamada a Santiago del Estero que se escucha mucho mejor que las llamadas de acá a la vuelta. ¿Estás en tu casa, Oscar? Sí, estoy en mi casa, en mi pieza, descansando un poco. Y la siesta, claro. Y es sí. Cierto, ¿no? La siesta santiagueña. Oscar, ¿ahí es donde trabajas, en tu habitación? Tengo un pequeño estudio al lado de mi casa donde ahí hago todas las cosas. ¿Vos tocas los instrumentos, tengo entendido? ¿Vos sos el que crea estas bases cumbia para los temas, para mashapearlos? Sí, está todo tocado. Muchos me preguntaban si por ahí laburaba con loops y esas cosas, pero en realidad está todo tocado, incluso hasta el famoso rallador. Todos los instrumentos, ¿qué instrumentos utilizaste para remixar esta apertura que te mandamos? Y bueno, hay muchos samplers, sintetizadores, bajo, guitarra, rallador, timbales, tumbadoras. ¿Cuándo habías empezado a hacer estos mashups, Oscar? Nosotros la semana pasada dimos la noticia que había aparecido en la Rolling Stone, en la revista, y ahí se escuchaban varias canciones, que además vos les creas un nombre al grupo, y de hecho vos tenés un nombre artístico, ¿qué era? No, en realidad lo que tengo es simplemente el usuario que puse en algunas redes sociales. Siempre, la mayoría me conoce como Oscar. Oscar, ¿cuántos años tenés, Oscar? 22. ¿Vos te dedicás a la música? Digamos, ¿sos un artista de cumbia? No de cumbia, tengo una banda de rock, y en mi tiempo libre me dedico a la producción para otras bandas y otros artistas locales. ¿Cómo se llama tu banda? Polvo y Nada. ¿Vos escuchás todo tipo de música, incluyendo cumbia? Digamos, ¿la cumbia es una música que te gusta o es una salida laboral? Y digamos, trato de ser abierto en cuanto a géneros y escuchar un poco lo que llega a mis manos. La cumbia, sí, digamos, la escucho y la disfruto. Sí, siempre la he tomado más que nada como música para divertirme y demás. No es la música que por ahí más me representa, pero sí me agrada. ¿Y en Santiago del Estero son prejuiciosos como acá en Buenos Aires, que la gente que escucha rock cree que no puede o no debe o no se debe o no se puede escuchar cumbia? Y hay de todo, digamos. En Santiago se vive mucha música muy diferente, y hay música tropical y hay música folclórica en las fiestas, conviviendo de igual a igual, digamos, pero sí, siempre hay de todo. ¿Vos tocás en vivo con tu banda, con Polvo y Nada? ¿Cómo? ¿Tocás en vivo con tu banda? Sí, en este momento estamos más dedicados a la preproducción de lo que va a ser nuestro primer disco, y recién empezar a vender el producto como para tratar de tocar y tratar de salir un poco de la provincia y del norte. ¿Sabes que vienen a Vorterix a tocar, a presentar el disco? Ya lo veo, llenan. Oscar, en tu estudio, cuando trabajás para otros grupos, ¿son grupos de Santiago del Estero o son grupos de otras provincias también? Y sí, yo vivo acá en Frías, que es una ciudad que queda justo al límite con Catamarca y a Tucumán también, y trabajo sí un poco con artistas, mayormente de Santiago y también por ahí de Catamarca. Oscar, antes que nada, bueno, muchas gracias, sobre todo por la rapidez con la que trabajaste. En un día o dos vos nos mandaste ya tu laburo. Sí, en realidad lo hice todo hoy a la mañana. Estos días Guillermo me pasó los tracks el lunes y le prometí que le iba a tener algo en estos días, y hoy a la mañana me desperté y dije, bueno, me voy a poner a hacer el remix, y salió así muy fluido. Te agradecemos mucho, Oscar. Oscar Bates era tu nombre, ahora lo recordaron. El usuario. El usuario. Vos tenés Facebook, tenés Twitter, si alguien que está escuchando se quiere comunicar con vos, ¿cómo lo hace? Sí, por Twitter, twitter.com/OscarBase, con Oscar con J, como lo pronunciamos acá en el norte. O si no, Facebook, facebook.com/OscarCoronelMusic, y ahí, qué sé yo, publico las bizarradas. ¿Tenés pensado venir a Buenos Aires en algún momento, cercano? Y sí, digamos, para lo que yo me dedico, que es la música, es fundamental en algún momento asentarme ahí, así que sí, está muy muy pensado. Ah, ¿vivir directamente? ¿De la música? No, vivir sí. A Buenos Aires, digo. Y sí, digamos, en un futuro, si se puede, sí, sería lo ideal. Cross. ¿Querés ver alguna banda de rock que te importe? Y ahora me estaba llamando la atención que venía Alice in Chains. Tengo muchos amigos que les gusta y podría ser. Bueno. Oscar, en Santiago del Estero, ¿tocan bandas argentinas? ¿Van seguido? ¿Van cada tanto? ¿No van nunca? ¿Van pocas? ¿Van muchas? Hace poco tuvo Masacre. Sí, vienen de vez en cuando, digamos, la movida del rock acá es muy... es poca, digamos, y se genera más entre pequeños productores y cosas así. Es muy pequeña, digamos, muy, muy a pulmón. Si vienen bandas, vienen muy, muy de vez en cuando. ¿Y dónde tocan habitualmente las bandas que van a Santiago del Estero? ¿En qué lugar? ¿En qué tipo de lugar? En Capital, de una en Capital, y en boliches y lugares así, o en alguna que otra plaza, lugares abiertos. ¿Vos sos de Capital? No, yo soy de Frías. ¿De Frías? La ciudad del interior. ¿A qué distancia estás de la capital si querés ir a ver una banda? Y unos 180 por ahí. ¿Te movilizás hasta la capital para ir a ver algún grupo? Sí, por ahí de vez en cuando vamos con los muchachos a ver algunas bandas. ¿Y acá a Buenos Aires han venido a ver bandas? Sí, fui un par de veces, no a ver bandas, pero fui por otro motivo. Pero sí, casi siempre mis amigos van. El otro motivo es una chica. ¿El otro motivo es una chica? Hace los 180 por bicicleta. Ahí, cuestiones familiares. Un chico. ¿Tenés hermanos, Oscar? Sí, tengo una hermana. ¿Vivís con tu familia todavía? Así es, vivo en mi casa con mi familia, con mi vieja y con mi hermana. Es chiquito. ¿Cómo anda Santiago del Estero? Y tranquilo, muy tranquilo, como siempre. ¿Quién es el gobernador? Zamora. ¿Lo extrañan a Juárez? Y no. Que no me escuche mi vieja porque es súper juarista. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí, tremendo. Por ahí agarramos varias discusiones por eso. Y con el tema de la educación, de la salud, de la pobreza, ¿cómo está Santiago? Por lo menos las referencias que vos tenés y que manejás. Y qué sé yo, siempre la falta. Por ahí no se le da tantas bolas a cuestiones como la cultura, que creo yo que es súper importante para el progreso de los pueblos. ¿Tenés idea cuánto es un salario promedio en Santiago? ¿Qué sé yo? ¿Vos de qué trabajás? ¿Trabajás en tu estudio? Sí, trabajo de esto, de la música. ¿Y vivís? ¿Zafás? Y no, la verdad que no. Creo que no sé quién vivirá de la música en Argentina. Fito. Sí, algunos debe haber. Sí, algunos cuantos. Oscar, de nuevo, la verdad, muchas gracias. Sí, contá con nosotros para lo que quieras. Si necesitas que promocionemos a tu grupo, nos mandas alguna canción y la pasamos. Sí, gracias por tu labor, está muy bueno. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Chao. Un abrazo, loco. ¿Serio, no? Serio, tranquilo, responsable. Un productor, un señor productor. Un tipo que además labura muy bien y muy rápido. Sí. ¿Sí? No lupeó los instrumentos que escuchamos en la apertura, sino que los tocó él mismo. Obviamente sabíamos de antemano que esto iba a generar opiniones encontradas, como las que está tuitando la gente. Sí. Hay un porcentaje que está a favor y otro que está en contra. Como siempre decimos, al menos así pienso yo, a mí no me importa la música que escuchás y no me gusta que me digas lo que tengo que hacer. Uh-huh. Por lo tanto, bancamos a Oscar y vamos a seguir haciendo lo que se nos da la gana, porque me parece que muchos escuchan por eso también. Escuchan una radio que hace lo que se le da la gana y por eso la eligen. Por lo tanto, obviamente se respetan todas las opiniones, pero... pero no se comparten. No se comparten. Y a esta altura de mi vida, ser rockero o no, me importa muy poco. Digo, uno es lo que dice, uno es la música que escucha, y uno escucha lo que se le da la gana. A esta altura no tenemos que andar respondiéndole a nadie qué es o qué es lo que hacemos y qué música escuchamos. La verdad es que el discurso del rockero, cuando uno madura, me parece que queda atrás. De todas maneras, yo no les pido a ustedes que dejen de vivir de esa manera, privándose de escuchar todo tipo de música, no solo de cumbia, sino todo tipo de música, porque se creen que son muy rockeros, y ser rockero significa algo más importante que ser almacenero. Para nada. Sí, o que ser feliz en un momento escuchando otra cosa. ¿Cómo hacen todos ustedes, no sean carillas? Abran puertas. Va de nuevo la apertura, señor. Tres Oscar. Tres veces. Ahí está.

Mario Jan, 30 años. Un repaso de toda su carrera con músicos originales de todas sus bandas. Jan Alacrán, Devenir, Rata Blanca y Helion. Sábado 13 de julio en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Mario Jan, 30 años. Anticipadas en ventas. Escapada Manantiales 3x2 para disfrutar 3 días al precio de 2. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Bienvenidos a esta noche extraña. El Bordo vuelve a Flores y se queda. 29 de junio y 6 de julio. Entradas en venta por Ticketek y en los lugares de siempre. Sábados 29 de junio y 6 de julio. El Bordo en el Teatro de Flores. Fin de espacio publicitario. Leonada. Minutos para las 3 de la tarde, ya vamos con el duelo de vedettes. Les cuento que escuchábamos recién a Young the Giant con Apartment y Los Piojos, Labios de Seda. Esa fue la música en doble nada. Para cerrar un poco este debate que no tiene mayor sentido, les digo que acá no pasamos cumbia, es una remezcla de una apertura que tiene como motivo más que nada divertirnos, ¿sí? Por lo tanto, no van a escuchar canciones de cumbia en esta radio porque obviamente no tenemos ganas de ponerlas. Cerramos entonces ese debate que no tiene sentido. Aquellos que entendieron bien y aquellos que no, también. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos y ustedes también. Uh-huh. Apagan o encienden la radio, mira qué fácil. Uh-huh. No voy a decir nada. Quiero que mi remera hable por mí. Dame un papel. No te permito. No seas cipayo. No seas cipayo entregador. No te ofrezco nada. Igual si querés firma tu derrota, porque no, gratis, es no. Obvio. No, señor. Yo creo que ustedes me tendrán que pagar un café con leche a mí. Él es un miserable por plata. Soy una prostituta cara. Claro. No voy a decir nada, quiero que mi remera hable por mí. Es más, me voy a poner de pie para que puedan apreciarla en todo su esplendor. Una foto completamente quemada, además. Una vez más, la gente en el control se pone de pie y aplaude. Voy a describir la remera para aquellos que están escuchando. Es negra y tiene una foto legendaria de Slayito rockeando como loco, en tamaño importante. Las estamos tuiteando ya las fotos de nuestras remeras para que aquellos que por ahí tienen acceso a una cuenta en Twitter y no a internet puedan verlas también. Sí, no quiero decir más nada. Me parece que está todo dicho. Acá está, esta es la remera que tengo hoy. Es Slash con la galera. Es el Slash más joven porque está usando una BC Rich, sí, que utilizaba él en los tiempos de los primeros Guns N' Roses. Está jovencito, no tiene rollos, no, está en cuero, arrodillado, soleando, pantalones de jean o cuero, no alcanzo a ver. Botas. Parecía de jean, ¿no? De jean, sí. Y botas rockeras. Ese es Slashito, nada más. Slashito. Ni más ni menos. Ya se mueve yo. ¿Se la peleamos? Acá estamos. Con poco, a ver si doy la sorpresa. Como no ayer. Creo. Con poco, ¿eh? No creo. Menos colorida que la de ayer, pero bueno. Sé que la estuve a punto de comprar, ¿eh? ¿En serio? No. Sí. Creo que puede haber fans de la banda que voten a Deftones por la banda y no por la remera. Que no es el espíritu de esta sección. Igual no. La remera está buenísima. Es linda la remera. Sí, a mí no me convencía del todo, pero está bien. Para mí le falta un detalle. Los ojos del gato en amarillo. En algún color, hubiera agarpado, ¿no?, a morir. Es una remera de Deftones negra, dice Deftones en blanco, y hay una foto primer plano de un gato negro. Yo hasta ahora, si es por banda, votaría a Guasno. Si es por remera, votaría a la tuya. La tuya todavía no la vi. Una aclaración que no viene al caso porque es duelo de vedettes remeras. Entonces es solo remeras, no claro. Por banda. Gané. Guasno. Yo tengo Slash, arroba Vortex para votar. Guasno tiene Deftones. Y Gallo tiene una Authentic Vitalogy, ¿no? Sí, señor. Una Doors, dice The Doors Morrison Hotel Rooms a 2,50. 2,50, baratito el telo. Barato. Barato el telo de Morrison. Es una remera sobria. Sobria, tranquila, pero austera. Tiene su mensaje. Tiene su mensajito. Es estreno esto. Esto es estreno. Aparte. Estamos todos de estreno. Sí, estamos todos de estreno. Obviamente. Sí. Ya queda poco. Esta es Made in USA, la traje del último viaje, la vi y dije, oh yeah. Yo apoyo la industria nacional. Cristian, si estás escuchando. Sí. Así arranca entonces el duelo DVD de hoy. Sí, tenemos tres remeras. ¿Las tuiteamos ya, Willis? ¿Las remeras? ¿Ya están tuiteadas? Ahí está, está en eso. Willis siempre está concentrado y apurado, Willis. Vive así, vive te estresado. Te vende le va a dar un bobazo. Está volviendo con la novia. Te vende humo. Está para mí que está o tuiteando con la novia o haciendo algo de la página de su jugabilidad, los jueguitos. Está tuiteando de Aliados, que empezó ayer. Aspen. ¿Quién empezó? Aliados, el programa de Cris Moreno. ¿Y qué tal? Lo vi. ¿Lo viste? Muy loco, playero mal. Muy loco. ¿Es un programa de adolescentes o no? Sí, no tan de adolescentes, creo que por eso lo cambiaron de horario, lo pusieron un poco más tarde. Va a estar buena la historia. Sí. Rebuscada, ¿eh? Pero bien, bueno. Pero dame. Es de rating. Decime algo. Son seis chicos. Cata lo vio. Seis chicos, la historia de seis chicos que te los van presentando. Una es la hija de Oba Sabatini. La otra es la mejor amiga de mi hermana. ¿En serio? La colorada. Bueno, habla vos, Cata, entonces. Jenny Martínez. Es la colorada, ojos sí. verdes, que llega al final. Una de las aliadas. Sí, la que sí. va a enamorar a Peter Lanzani. ¿La tenías yo? No. La googleo, pero... Es loquísimo, ella era loca fanática de Peter Lanzani, le encantaba. Peter Lanzani se le antes de seguir, ¿qué remera te gusta más, Cata? Listo, me gusta esa por el... ¡Ole! ¡Ole! ¿Me voy? Sí. ¿Me voy? Está buena la colorada, ¿eh? Linda la colorada. ¿Cómo se llama? Jenny Martínez. Linda, sí. Jenny Martínez. Jenny Martínez. A Peter. Es... Kilos de hipoglose. Ajusta y no está. Sí, ¿sabes qué? Me gusta el papel de la chica, la anteúltima de la... Ah, bueno, pero son chicos, son adolescentes. Sí. No es para adultos, digamos. No, tienen pero... entre 17 y 20 y pico. Sí. Pero va a estar picante, ¿no? En algún momento. Sí, son seis, siete historias, ¿no? Sí, siete historias muy locas. ¿Se van a manosear? No, los presentan. Bueno, la hija de Oba es una chica que tiene 17 años, que es una grosa de la música, que con los fans es súper amable y bla, bla, bla, bla, bla. Y fuera de eso, tiene anorexia, trata como el culo a todo el mundo. Digamos que chico... se pone un poco más seria Cris Morena. No es algo tan colorido, infantiloide. Y parecería que sí. Según lo que contaron de la historia, cómo ella se había ideado con todo eso, no parece. Es un drama, yo lo vi, me claro, así. Claro. Es una hora de información que te viene por todos lados, terminás. Sí, igual ayer hubo mucha información, creo que por ser el capítulo 1. Antes de seguir, ¿qué remera te gustaba más? Me estás preguntando de vuelta para que... Vos decís lo que sentís. No te dejes influir. La de muy bien. ¿En serio? ¿Qué querés tomar, Cata? ¿Cortado? El vino lo tenía mucho. ¿Tomás café vos? Y a mí no me gusta mucho el vino tinto. ¿Cómo era el Circus? Circus Almagro. Circus Almagro. Circus Almagro. Quesitos tenemos, así que... Ahí, sigue estando ahí, estaba la bodega llena de queso. Hay quesitos. Hay que hacemos un vino. Para dentro de un rato. Tenemos que invitar... ¿Cuándo invitamos a Héctor? ¿Le prometimos un vino? ¿No lo estamos invitando? Mañana tiene que venir. Mañana, bien. ¿Mañana? Primero que cumple. ¿La semana que viene o mañana? Mañana. Igual. ¿La semana que viene? Mañana. Mañana. Me parece que vamos a bajar la calidad de lo que pido, ¿no? Sí. No, yo me hago cargo. ¿Sí? Sí, se lo merece. Si es por resultado, tiene una cajita asegurada. No, se lo merece, es nuestro amigo. Lo tratamos, sí, no, la verdad que lo sí. tratamos como a un amigo, ¿no? Por los resultados de la quiniela, que es un problema tuyo, Guasno. Bueno, vamos a la votación, si les parece. Yo voy con Slash, Guasno va con Deftones y Gallo va con Los Doors. Sí. ¿Sí? Hay mucho mensaje, así que vamos a ver. Se juega Deftones, Banco Aguasno, Olmedo, no salís de Merálica, Slash, gana siempre lo mismo, gana Olmedo. Qué buena remera Olmedo. Gallo, esta vez te suelto la mano, voto por Olmedo, gana pero, Olmedo por choreo. Pero me mencionó, así que cuenta como voto. Ok, Olmedo con Slashito, único ganador y nada de empates ni podios. Que quede claro que hoy... Hoy no hay empate. Si querés hacemos la tuya, el que gana pone dos canciones y listo, hoy al menos, hoy. Bueno. ¿Estás de acuerdo? Ok. Yo si gano, te lo digo... Una de mis canciones no va a ser de Deftones, va a ser de la apertura de vuelta. Aguante Slashito, sin duda es el mejor, es el señor Pebete Olmedo. Gana Guasno, gana Gallito. ¡Vamos! Gana Olmedo, gana Gallo, gana por lejos alguien que no dice quién es. Morrison. Hoy lo voto a Gallo. Ahí está Morrison, desde el cielo te voy a alentar. Guasnete, Gallo, Gallo, Gallo. En tu cara. ¿Verdad? Olmedo lejos, Gallo, Olmedo, Gustavo, Gallo, Olmedo. Guasno, Guasno, Olmedo, Olmedo, Guasno, Gallo, Olmedo. Mili, ¿estás contando voto a voto? ¿Sí? ¿En este momento? Tiene un mareo, pobre. Olmedo, sos el Barça contra Telmito y el Porvenir. Ey, pero de córner, por ahí te matamos, cuidado. Mucha sorpresa dimos. Primero, Gustavo. Gallo morir. Gallo. Gallo. Gana Gustavo. Pone Roots. Gana Gustavo, pone Roots. Roots. ¿Cuál era Roots de Guns N' Roses? ¿O de Slash? ¿O de Velvet Revolver? No me acuerdo. No. Hoy vamos con los Doors. Gana Olmedo, sin duda, es muy buena remera. Aguante la remera de Guasno, y gana Guasno. Lo voto a Gallo, Olmedo muy agrandado. Metimos unos cuantos, estamos segundos. Hay mucha gente que me lleva la contra porque me agranda. Sí. Slash, voy con Deftones. Guasno, Gallo, Guasno. ¿Podés creer que triple empate otra vez? No lo puedo creer. Gana Guasno, Guasno. Humille Pebete, o sea yo. Gallo, Olmedo a la Libertadores, mi viejo no se cansa de ganar. Guasno, Guasno. Beto. Guasno hoy hace opis. Mañana Olmedo va con la fluorescente de los guachiturros. Gana Guasno, Gallo, Guasno. Gallo, Guasno, Guasno. La cara de derrota de Gallo te da como ganador. Olmedo, hoy sin dudas gana Gallo. No tengo cara de derrota. Gustavo de nuevo, gana Olmedo, gana Guasno. Gallo, Deftones, Olmedo. Olmedo es violación. Los que me votan con ahínco. Olmedo por Afano, Guasno, Gallo, Olmedo wins, Slash. Lo gana Olmedo, el Opis Maker. No me gusta Slashito, pero esa remera gana por lejos y al trotecito. Hoy gana Gustavo de largo. Gallo, Guasno, retírense hoy. Arruinó Olmedo. Gana Olmedo. Guasno. Morrison Hotel, Gallo. Ah, papá, eso. Tremenda la casaca de Olmedo, de pie la quiero ya. Buenísima y dedicada a Gallito. Olmedo, Olmedo arrasa. Me da bronca, pero volviste a ganar Gustavo. ¿Estás chequeando, Mili? Dilo, Hay un millón de votos, no. Hay un millón de votos. Los primeros. Los dos de Cata están dando ganador al Gallo con 90 puntos. Segundo Guasno con 35 y último Gustavo con 3. Llegaron 200.000 tweets más. ¿Qué dice acá? Olmedo, Beto, Gallo, Slash. Hay uno dice que Rucho es de Deftones. Olmedo, pero si ganaba yo iba a Slash, sí, por eso, es un poco raro. Olmedo juega con el Barcelona, larga vida al franchito, dicen por acá. Gana el Barça, mira cómo terminó. El Barça con Neymar y Messi va a tener quilombo. Olmedo, sos el Usain Bolt de los 100 metros. Todo dopado. ¿Qué más dice por acá? Gana Gallo, difícil, pero me parece que esta es la campeona. Guasno, creo. Gallo les metió la nariz hasta el fondo, Olmedo ganó, les dejó la arandela rota. Hoy gana Gustavo, gran remera. Esa nariz, mierda. Olmedo, Dors. Gallo. ¿En qué estamos? ¿Sí? ¿Cómo creen que estamos? Gané. Yo creo que gané. Ganaron todos. Yo creo que gané. Yo creo que gané. Yo también. A full. Estaba empatado y los dos votos de Cata Bonadeo me... Listo. Yo creo que necesitamos una canción para contar votos. Por favor. ¿Mil, estás contando? Yo no pongo cómo se complicó este juego. Nada. Hacemos una tanda y ya les decimos quién ganó. Comienzo espacio publicitario. ¿Sos artista joven? ¿Querés crecer en artes visuales, escénicas, audiovisuales o musicales? La ciudad tiene un lugar para vos. Aprovechá los últimos días para inscribirte en la Bienal Arte Joven Buenos Aires y mostrá todo el arte que llevas adentro. Más información en buenosaires.gov.ar/la Bienal. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Desafío Halls, un pasaje de ida a Londres y uno de vuelta desde Moscú. Tenés 11 días para atravesar Europa, salvo que alguna cosita te lo impida. Listo, los pasaportes, ¿te acordás dónde estaban? En la caja fuerte. ¿Y la clave, te la acordás? La clave la anoté en un papelito. ¿Y el papelito? Y para que no se pierda lo metí en el pasaporte. Decí que no se puede insultar en radio. Ingresá a la fanpage de Halls Argentina y jugá por uno de los 4 viajes. Desafío Halls Londres-Moscú. Volver depende de vos. Halls, respirá y abrite a más. Promoción sin obligación de compra válida para la República Argentina desde el 10 del 6 del 2013 hasta el 31 del 7 del 2013. Consultá bases y condiciones en www.facebook.com/Halls Argentina. Caramelos duros. El sábado 29 de junio, él mató a un policía motorizado, llega al Teatro Porterix presentando su nuevo disco. Sábado 29 de junio, él mató a un policía motorizado en el Teatro Porterix. La Cruz Ponce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Animate, seductor. Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 50 93 5000 o ingresá en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en la Argentina. Verbas y condiciones en BBVAfrancés.com.ar. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. ¿Querés ser millonario antes de los 40? Los consejos de cuatro emprendedores que intervienen y no paran de innovar. Andy Freire, presidente de Endeavor y fundador de Quasar Ventures. Daniel Nofal, fundador de ePlan y Enzyme Venture Capital. Pablo Larguía, fundador de Red Innova y Red Guru. Y Ariel Arrieta, CEO de NXTP. Además, Real Estate, el ranking de los proyectos más lujosos del país. Ellas al poder, las 100 mujeres que manejan el mundo. Global 2000, los planes de Volkswagen, Merck y Mattel. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Prepárate para una colisión tremenda. Megadeth, vea otra vez. Super Collider, su nuevo disco. Super Collider, es universal. Megadeth, en vivo 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 15 51 52 84 20. www.milagritoscatering.com. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA. francés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco agujar. Doble o nada. Mili, mira, antes que digas lo tuyo, quiero hacer una aclaración antes. Sí. Es imposible que hayas contado los votos. Vengo con un boca de urna. Es imposible. Comando si electoral. Hacemos, hagamos un boca de urna. Hagamos un boca de urna. Ponemos una canción y seguimos con los cómputos, porque hoy hay récord, hay más de 300 tweets votando. Sí, que sí, llegaron, no llegué. No sé cuándo me pasa en realidad, porque estoy yendo de arriba para abajo y estoy ahí, ¿eh? Además, mientras Mili va leyendo los votos, siguen llegando. Sí. Si querés podemos cerrar ya. Con estos últimos, pero sí. Hagamos un boca de urna. ¿Y cómo hacemos? Porque seguimos. Sí, vamos con una canción y seguimos. ¿Y te digo quién va ganando hasta ahora? Sí, un boca de urna es un boca de urna. Sí, un guarismo, tira un porcentaje. Se puede dar vuelta, ¿eh? ¿Decís? No, ya no, para mí no. La tendencia es irrevocable. Que si digo un boca de urna... ¿Te puedo decir quién va último? No, es un boca de urna. Ya cerramos el primero y el segundo. Cerramos la votación, por lo tanto este boca de urna no puede inclinar la balanza. Cerramos la votación ahora. Ponle, marcale un tuit, ¿cuál es el último? Un usuario, no sé, el último tuit es el de este pibe. Dice, nieva Maximiliano, vamos gallo. Bueno, perfecto, ese es el último. Nieve es el último. Por ahora, solo por ahora. Viene Gustavito primero. Ay, Dios. Viene el Gallito segundo. No, por los palos. Y viene Guasno, que venía muy mal. Y me parece que la gente, los fanáticos de Deftor empezaron a hacer alguna cadena, algo, porque empezaron a votarlo de repente. Estaban almorzando. Hay cadena de oración, de pronto. Así que todavía no conté. Me faltan un 20% votar. Contar. Ok, hacemos una pausa. Solo por hoy estamos haciendo toda esta pantomima para que sea el resultado lo más claro posible, porque además el que gana va a elegir dos canciones. Del artista, segundo y tercero no eligen nada hoy. hoy. Mañana volvemos a la arbitrariedad, arbitrariedad de siempre. Dietad. ¿Va bien? Al desastre de siempre. Ojo, puede cambiar, incluso puede cambiar hoy, Mañana volvemos a la Argentina, hoy somos Suiza. Mañana volvemos a la Argentina. ¿Está bien, Mili? ¿Te alcanza una o dos canciones? Vamos a ver. Vamos no a estoy ver. Seguro, pero bueno, voy. Ya. Vamos a ver. Más seguro que pierde. Seguimos adelante si queremos que el resultado de hoy sea excesivamente claro. Sí. Queremos un ganador conciso. Así que vamos con las pelotas, con un buey, y después veremos. Canción más, no da abasto con la cantidad de tweets. Ahí lo tienen sudando la gota gorda contando los tweets para la votación. Voy yo con mi remera de Slash, Guasno con la de Deftones, Cayo con la de los Doors. Yo quiero decir algo: cuando los resultados tardan en salir es porque algo turbio se está cocinando. Esto en la política se sabe. Eso es probable. Disculpame, si tienen miedo de perder, es cosa de ustedes. Se debe a la enorme cantidad de votos de los oyentes. Es lamentable que con esa remera que gastás hoy me estés arañando un primer puesto. Si no nos ganaste todavía. Esto es como... claro que ya gané, pero bueno, hagamos la votación voto por voto. Pero, escúchame, esto es como Carlitos en el 95 que ganara por dos votos en vez de arrasar cuando todo el mundo decía arrasaba y arrasó. Y además creo que habría que introducir otra modificación. Si un voto dice, por ejemplo, hoy desvirgás Opis Gustavo, vale más que un ganagallo. No, porque después vamos a convocar a la poesía, entonces, no. Está pidiendo, está desesperado. Mira, Mili, no sabe los malabares que hace para complacerte, por favor. Mili, te falta mucho, una canción más y basta, ya no hay más tiempo. Una canción más y listo, ¿sí? Imagínate lo que va a ser la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como un buey, recién las pelotas, vamos con un viejo clásico de Staind, It's Been a While, y después sí, el ganador del duelo de vedettes de hoy. Con Estranged de Guns N' Roses y Ain't Life Grand de Slash's Snake Pit. Escuchame una cosa, Warner, ¿vos te pensás que acá no te vemos? Todos, nosotros. Nosotros los que estamos acá, ellos los que escuchan y están en Vortex.com coimeando a Mili. Martín Minerva y del último disco Romantic Dreams. Love Me Two Times y Roadhouse Blues. Bueno, estuve acá sentado toda la tarde, nene. Mili tiene ya los guarismos definitivos, ¿es así, Mili? Con los documentos oficiales. Ok, hagamos una cosa. Primero decime, ¿cuántos votos sacó el último? No me digas quién es ni qué artista. Igual te confieso una cosa. No llegué. Pero bueno, cerré. Pero ¿cómo cerrás un comicio sin contar todo? En algún momento cerré. Así la política. Es que siguen pasando los temas. Es que esto igual, más allá de la irresponsabilidad de Mili, habla muy bien de esta sección y de los oyentes, porque hay demasiados votos. Es que no llegaba, realmente. ¿Hasta cuánto llegaste a contar? Tercer lugar, ¿para cuántos votos? Para una persona que me quiso sobornar. Si no me agarraban las cámaras de Telenoche, lo ponía más arriba, pero bueno, quedé escrachado, así que con 54 votos. 54 votos para Deftones, entonces. Exactamente, okay. Quedó tercero. Ok, se define entre Gallo y yo. No digas quién ganó ni quién salió segundo. ¿Cuántos votos el segundo y cuántos votos el primero? 61 el segundo, 63 el primero. Y faltan contar, así no puedo. Pero, estamos hablando de 60 más 60 más 50, unos 180 votos, sí, en total. Hay más de 300, estoy. No, había muchos que no votaban. ¿Cuánto dijimos? 60, 63, son 180, 125, más 50, 180. Y él solo en la última tirada había 120 para leer. Eso es un farsante. Conté uno por uno. No. Pero más que quisimos que sea totalmente claro esta vez. Toda sucia. Vuelvo a contar, pongo en un par de temas y vuelvo a contar. Bueno, ya está, definámoslo de una maldita vez. Deston. 60 y pico me dijiste. 61. ¿Y 62? Y 63. Y hay corte. Por dos votos y corte. Te digo, tira esa remera hoy, por favor. No sirve más. Pero escuchame una cosa, contó 120 más. Votos, hay 500. ¿Querés que vuelva? No, ya fue. ¿Y los otros dos qué hacen que no te ayudan a contar? Están muy ocupados en lo suyo. Yo les hago caso. Están muy ocupados en lo suyo. ¿Digo quién ganó? Sí. El Ayito. Con nada, por dos votos. Impugno. Me siento Capriles otra vez, boludo. ¿Podés creer? Si tenés ganas, nada más. Tengo muchas ganas. Seguí con la votación, con el conteo. Tómate tu tiempo para saber exactamente después. Al final del programa damos los resultados reales. Al final del programa ganan los Doors y yo me cueteo en vivo. Ay, ponemos otro tema de los Doors. Ahí está, es así. Si al final del conteo, no hace falta que esperemos al final del programa, si al final del conteo gana Deftones o Doors, te paro las rotativas. Suena Eli. Como vienes. Suena esa banda. Suena en el grupo de la muerte. Listo, ya elegí los dos. Strange de Guns N' Roses y Slash's Snake Pit Ain't Life Grand. ¿Sí? ¿Les gustan esas canciones? Sí, espero que sí, que las disfruten. Son dos canciones épicas para disfrutar de un claro triunfo a pesar de Mili. When you're talking to yourself and nobody's home, cutting for yourself, this world alone. one time for you. Leonada. 3 de la tarde, 30 minutos, acabamos de escuchar dos canciones de un claro ganador, Slashito. Primero, Estranged de Guns N' Roses, y recién Ain't Life Grand de Slash. Vamos a otra cosa, porque hoy a la noche Half va a estar tocando en el Teatro Gran Rex, ahí en Corrientes al 800. Va a estar presentando su último disco y estamos comunicados con Juan Antonio, nuestro amigo. Sí. Buenas, Juan, ¿cómo te va, loco? Buenas, buenas. Ah, pensé que te habías ofendido porque te dijimos que eras nuestro amigo. Vos sabés que la palabra amigo no se usa así nomás. Y bueno, con toda la gente ahí de tu producción, con vos mismo, con Mario, con toda la gente que hace tantos años que me dan siempre una cabida en sus espacios, yo la verdad que me siento muy honrado, muy agradecido por justamente por ese espacio que me dan para charlar así al aire y de esa manera comunicarme con todos los radioescuchas. Ok, bueno, pensé que en un momento cuando aclaraste que la palabra amigo no se utiliza para cualquiera, que no se ibas a negar tu amistad, pero bueno, entonces ahí queda claro, queda claro. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Contento? ¿Cómo estás para el concierto de esta noche? Mira, ahora me estaba durmiendo una siestita. Ah. ¿Ahí en el teatro? No, acá estoy en mi cama. No, todo bien, está todo preparado, todo perfecto. Ahora en un rato ya voy para hacer la prueba del sonido. Muy contento, qué sé yo, es una gran oportunidad para mostrar el sonido de mi banda, con Pablo Santos en el bajo y Beto Topini en batería, y como artistas invitados, Machi Romanelli, que va a tocar teclados, y Clara Pinto y Luciana Rito en coros. La verdad que me siento muy, muy, muy copado, muy contento y muy agradecido con toda la gente de la producción, de Nelly Entertainment y de los chicos de Un Plan, que están haciendo posible esta presentación mía ahí en el Teatro Gran Rex. Igual, Juan, te cuento que dejaste de ser el número uno para nosotros, estás en el puesto número dos, porque desde que estuviste el año pasado cantando con tu hija, Virginia, tu hija, que tengo entendido va a estar cantando con vos esta noche, es la número uno. Yo tenía la esperanza de que vayan ustedes hoy a la noche para allá, porque bueno, Virgi iba a cantar un par de temas de Ronnie Dio, de Ronnie James Dio, que sé que ustedes son fanáticos, sí. Y sé que mucha gente va a disfrutar de eso, va a cantar un par de temitas lindos de Ronnie, va a tocar el teclado, también va a cantar un tema de Mitchell y un temita de Led Zeppelin. La verdad que para mí es un gran placer, un gran honor, un orgullo muy grande que pueda cantar eso, que quiera cantar eso. Yo la voy a acompañar. Gente se va a morir cuando la escuche, porque está realmente muy, muy afectada. Virginia tiene mucho amor por la música, y bueno, no deja de ser un adolescente. Entonces, eso, qué sé yo, es algo muy, muy lindo poder escuchar a un jovencito hacer esas cosas, ¿no? Juan, tu hija, si no recuerdo, tenía 17 años el año pasado cuando estuvo acá cantando con vos. Sí, ahora tiene 18, y bueno, ya tiene el registro de principiante. Ok, bueno, entonces no hace falta que te pidamos permiso a vos, porque le invitamos a participar de un proyecto que estamos armando que tiene que ver con los Rolling Stones. No sé si sabías, si te contó, pero bueno, en todo caso, sí, lo sabes. Sí, eso, bueno, por mi parte, bueno, un agradecimiento especial para todos ustedes. Yo sé que ella ha cuajado muy bien en la radio. La cantidad de mensajes y de mails que hemos recibido, que ella ha recibido, por el hecho de haber cantado en aquella oportunidad, es enorme, ¿viste? Y ojalá que pueda hacer cosas lindas ahí con todos ustedes. Yo siempre, imagínate, que la voy a apoyar como para que ella suba al peldaño más alto de la escalera que le dé su talento, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, es un gran honor, che, un gran honor, y muy agradecido estoy. Juan, esta noche vas a estar haciendo canciones tuyas, porque bueno, el año pasado, para aquellos que no escucharon, cuando vos viniste acá, te pedimos algunas canciones tuyas y también zapaste muchos covers. ¿Esta noche vas a hacer todos temas tuyos o siempre tocas covers en tus shows? Siempre, siempre toco cosas mías y cosas de las personas, de los artistas que me interesan. A mí me gusta mucho Judas Priest, AC/DC, los Deep Purple, los Led Zeppelin, qué sé yo, está justo toda esa camada de los 60 y 70 y 80, qué sé yo, estoy muy copado con esa música, creo que es insuperable, y siempre voy a hacer cosas de ellos, pero en esta oportunidad voy a rendir un homenaje también a música rock and roll nacional. Voy a hacer cosas de nuestros grandes artistas nacionales, a quien yo admiro mucho y soy fanático de ellos. Así que, ¿qué te puedo decir? Es una noche sumamente especial la de hoy. Voy a tocar 2 horas y cuarto más o menos, eso es lo que dura el espectáculo de esta noche. Qué sé yo, estoy recopado, muy contento, y en un ratito ya parto para allá para hacer la prueba de sonido y poner toda la técnica a punto y bien afilada para que esta noche los que estemos ahí la pasemos bien, ¿viste? Eso es fundamental. Estamos hablando con Huff, esta noche está tocando en vivo en el Teatro Gran Rex. Juan, recién decías que estabas durmiendo una siesta en tu cama. Tengo entendido que en el Gran Rex, por ejemplo, como en tantos otros teatros de la Argentina, si el artista quiere dormir, hay un lugar para que pueda dormir. De todos los lugares en los que tocaste, ¿cuál es el que tiene mejores camarines? La verdad, el camarín no deja de ser un piso, un techo y 4 paredes, que es algo que está muerto, ¿no es cierto? En realidad, lo que hace cómodo y confortable un lugar muerto es la gente que lo habita y la gente que te recibe en ese lugar muerto. Entonces, ahí en el Cine Teatro Gran Rex, como en la gran mayoría, diría casi todos los lugares de la República Argentina, independientemente de que tengan o no agua caliente o que uno pueda dormir sí o no, realmente siempre me han tratado muy bien en todos los lugares de mi país, así que yo agradezco siempre a toda la gente que me da posibilidades para tocar en los escenarios, porque lo más importante es la predisposición y la buena voluntad por parte de la gente, y en este caso, bueno, toda la gente del teatro me ha recibido ya desde hace unos cuantos años con una bienvenida muy muy grande, es muy cálida la recepción de todos los muchachos. Yo creo que en todos los teatros del país pasa exactamente lo mismo, así es que lo que yo, digamos, agradezco es el don de gente de todas las personas que me reciben en primerísimo lugar, ¿no? No tanto hoy en día, ¿no? Pero vos que venís tocando hace tanto tiempo, los camarines no solo tenían 4 paredes y una puerta, sino que también había sustancias, organismos vivos flotando en pis y vómito. Yo en un lugar estuve una vez en un camarín que no tenía techo, era invierno, y me tuve que bañar igual, porque a mí me gusta bañarme siempre previamente a la actuación para salir al escenario totalmente limpio. Y bueno, me morí de frío, no me importó, pero al día siguiente estaba muerto, tenía 40 grados de fiebre. Bueno, esperemos que no te pase eso, y Juan, que tengas una gran noche. Muchas gracias por hablar con nosotros, como siempre, y por un beso a tu hija, y bueno, la esperamos acá y a vos también, así que tengas un gran concierto esta noche en el Gran Rex. Bueno, les prometo para muy poquitito tiempo más, por ahí para julio o para agosto, vamos a preparar un homenaje a Ronnie James Dio y a Johnny Mitchell con Virginia, y lo vamos a hacer en vivo en la radio. Dale, dale, loco, me gustaría mucho, un abrazo. Bueno, un beso para todos y los esperamos a la noche en el teatro. Gracias. Juan Antonio Ferreira, Haf, tocando en vivo esta noche en el Teatro Gran Rex. Sí, siempre es un placer hablar con él. Lo tuvimos el año pasado tocando en vivo con nosotros en lo que era el prototipo de la Spinetta, cuando no estaba aún terminado del todo. Y nos presentó a su hija, a Virginia, a quien no conocíamos. Juntos hicieron unas cuantas canciones. Entre ellas estaba esta, que fue la que más gustó, y es de Ronnie James Dio. Se llama Holy Diver. El sol y siento ya este frío que recala en mi soledad. Debo sostenerme en pie, por lo menos hasta ocultarme y ser una sombra más en la ciudad. Acompaña hoy hasta el fondo húmedo y frío del callejón. Tal vez

doble o nada. Recién escuchaban dos canciones de Huff, sí, las que tocó en vivo acá el año pasado. Primero Holy Diver de Ronnie Dio con su hija, Virginia, y después el clásico. Sí, el tema obligado, Huff en doble o nada con El Pordiosero. Recién me retrasé, estoy mandando un mensaje iracundo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que es irrespetuosa. ¿Cuánto hace? No escuchaba la palabra iracundo, pero mirá. Ayer vernáculo, iracundo. Sí, me está matando, ¿eh? Está parejo, ¿eh? Está fino. ¿Cómo andas, Látigo? Un poco mejor. La verdad que ya bastante más recuperado de lo detonado que estaba la semana pasada. Además de estar vestido, disfrazado de perrito, como me describiste vos, estaba detonadísimo, la verdad. Esto que tengo acá en mis manos... Mete miedo. Sí, mete miedo porque está bastante sucio, pero digo, ¿nos vas a drogar? No. Hoy tenemos una sorpresita para el final, que va de la mano con el tema de la semana. Unas gotas para la nariz. El colirio para... Este es como para poner en el ojo, como ayer decía. Claro. No, esto es para la nariz. Esto es para mí. ¿Cuándo sé que no lavas esto? Esto estaba en una alacena. ¿Lo lavaste, la verdad? No lo lavé nunca, en realidad. Pero le pasé una servilleta. No. ¿Qué pretendeja? Yo lo voy a lavar. No lo lavaste nunca. Igual con el alcohol... ¿Lavarlo antes de usarlo? Sí. Pero igual el alcohol que vaya a ir adentro va a matar todo, así que no se preocupen. ¿Eso para después? Sí, eso es para el final, para el cierre de la columna de hoy. Que, bueno, como ustedes saben y como la gente que nos escucha saben, yo he viajado por todos lados en los últimos años y he recopilado historias, anécdotas, consejos que vengo aquí y de las que hablo. Y bueno, así como en algún momento tocó hablar de la comida, no sé si recuerdan que hablamos comida chatarra, etcétera, etcétera. Sí, Pi, no me hables. Hoy vamos a hablar, amigos, de la bebida. Álala. ¿Qué te gusta? ¿Sos bebedor o más o menos? Más o menos, no tengo mucho aguante, o sea, me pongo borracho fácil, lo que es bueno, porque no hace falta mucho dinero gastar. Uh-huh. Pero no soy de tomar todos los días, cada tanto me gusta disfrutar de alguna bebida. ¿Pero cuando viajabas investigabas bebidas locales? Sí, aquí tengo material para la columna de hoy, de hecho. He traído para contarles bebidas o preparaciones o maneras de tomar otras bebidas que ya conocemos... que a mi juicio fueron particulares o dignas de comentar, por lo menos. La Argentina, hoy justo estaba viendo otra noticia que decía que en América Latina, Argentina es el mayor consumidor de drogas y alcohol. ¿Mira? Sí, yo pensaba que otros países tenían una mayor... Nunca menos. ...cultura alcohólica que nosotros. Pero bueno, vos que anduviste tanto por Europa, supongo yo que ahí se toma un poco más que acá. Sí, al menos uno supone o presupone. La década ganada. Sí, yo sé que, no sé si tanto de bebida, pero de otros estupefacientes, ¿también? Este país lleva la delantera. Tomá. Y vos estás entre los primeros 10. No, señor, ¿qué dice? Perdón. Tengo entendido que le ganamos a Colombia. Tomá, cara, Colombia, tenés. Pibe Valderrama. Eso la verdad es que desconozco, por ahí no me sorprende tanto, pero sí el tema del alcohol. Le damos duro, sí, al... Porque uno cuando viaja, sobre todo por Latinoamérica, en México sobre todo y en Brasil, te sorprende de lo que chupan. En Brasil la vida. En Brasil, mano a mano, un brasilero queda tumbado en el piso. Siete guardián. Sí. Voltean fácil. Sin embargo... Pero... Bueno, yo, el primer ítem del que voy a hablar es una bebida que ya es bastante conocida y es la absenta, señores. Absenta, pero absenta. Esa es milenaria. Es milenaria, es legendaria. Absenta o ajenjo también se la conoce en español. Aleister Crowley es el que tomaba tanto... ese ajenjo no o absenta. Tengo, pero puede ser, este tipo era malo, ¿no? Era malvado. ¿Qué es el que le pasó la capa a Marilyn Manson, o no? Tengo entendido. No tengo idea. Uno de sus... Crowley se murió hace muchos años, sí, muchos años antes que Marilyn Manson. Capaz que Manson compró una capa que perteneció a... Yo algo de eso leí, bueno, pero igual de todas Jimmy maneras... Jimmy Page compraba muchas cosas de Aleister Crowley en su época de... Y gran parte del heavy metal británico está basado en cosas de Crowley. Porque Ozzy, Dickinson, Maiden, Jimmy Page, todo el mundo alguna absenta. Vez... ¿Absenta? ¿Tomaste absenta? Sí, tomé. Tomé en Praga. En Praga la descubrí por primera vez. Es una bebida, es una preparación legendaria que está muy relacionada con la bohemia de siglos XIX y principios del siglo XX. Bueno, según cuenta el mito, Van Gogh, a la hora de cortarse la oreja, estaba de absenta. Esto según el mito, sí. Hay como una relación íntimamente ligada entre la absenta y los artistas torturados también. Sí, señor, sí, señor. En su momento, bueno, esto tuvo un pico de popularidad hace muchos años y después fue prohibida porque decían que consumida en cantidades generosas producía alucinaciones. Claro, ¿te acuerdas de la película sobre Jack el Destripador? Sí, sí. Que hace el chico este tan famoso que hizo de pirata. Johnny Depp. Johnny Depp. Dice, él como investigador para tener visiones o, sí, o volar un poco, se clavaba unas absentas para... Exactamente. Ver qué le decían los espíritus. Sí, es que justamente ayer, y ahora los oyentes me lo recuerdan, estuvimos hablando de una noticia que trajo Guasno, que era tomar alcohol por el opi, vodka por el opi, y algunos sugirieron que vos lo probaras. Bueno, ¿probaste algo por el opi? No, por el opi no probé nada. Justo tenemos un absoluto de un litro y medio. Que... por el opi está intacto, no ha pasado nada en realidad. Bueno. Pero tomar alcohol de esa manera es un experimento al que yo me podría llegar a prestar. Tal vez en el asado el que vayamos a hacer. Ah, ¿no le pusimos fecha al final? ¿La semana que viene lo hacemos o...? Yo preferiría no verlo cuando lo haga. Sí, No. No va a quedar documento fílmico ni fotográfico. Sí, pero si te pones en cuatro a tomar vodka por el opi, yo no quiero estar ahí. Mira que ahora todos tenemos celulares. Yo tengo el mío nuevo, mira. Bueno, no, pero yo me iría al baño a tomarlo. Después no, comparto no con ustedes, gracia, digamos, los efectos. 12 megapíxeles de salvaje poder. Pero no les pesos. Voy a dar la oportunidad de que me fotografíen. 80 pesos. Mi mujer me compró ayer la funda porque Gallo tiene teléfono, ¿no? También, y estábamos hablando de fundas. 80 pesos esta funda que parece panel de abejas. Negrita. Está linda. Haces tu teléfono nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? Bien, muy lindo. ¿Se porta bien? ¿Verdad que sí? Sí. Perfecto. El S2. Gracias, Mario. Rescato, hace poco vi una entrevista legendaria ya en Yorio, de Yorio en YouTube, con Beto Casella, uh-huh, y él dice, comenta algo acerca del ajenjo, él dice que desde que el ajenjo se prohibió en Argentina, no se volvieron a producir tangos como los de antes, como diciendo que esto los tangueros lo utilizaban como fuente de inspiración. Es cierto, era una bebida tanguera también, ¿no? Sí, era como bastante dura. Bueno, vamos a pasar... Bueno, esto... Pero perdón, antes de pasar a otra, sí, ¿qué particularidad tiene el absenta? Digo, ¿es más fuerte? Es súper fuerte. Yo lo probé. Es asqueroso, en realidad. Hace poco me acuerdo que en el último viaje tomé un chupito, un amigo. Vamos a tomar a ajenjo, no sé qué, absenta. Nada, es para ponerte en pedo fuertemente de manera rápida. ¿Sabes de dónde viene el vínculo con lo diabólico? No, supongo que por las alucinaciones y la manera y los pedos que se agarraban esta gente. ¿Pero sentiste algo particular que con otra bebida, no? ¿O? No. Sentí como nada, muy fuerte. Se sirve alcohol. Con quemando un terrón de azúcar, ¿no? Antiguamente utilizaban este método que con un terrón de azúcar y agua. Pero yo lo que probé fue como directo a la botella. Sí, que es como la versión moderna y menos dañina, ¿no? Me acuerdo que la noche en que lo probé y la conocí, sucedió algo, y es que estábamos en un bar en Praga y había una mesa, en otra mesa había un pibe que decía ser cartógrafo, qué sé yo, y estaba con unas chicas, unas minitas de su mismo hostal, y el flaco compraba, ¿no? Bebidas, y entre cada bebida mandaba una absenta para todos. Terminaron transando los tres, enfrente a todos en el bar, digamos, una escena como casi sexual. Pero bueno, esto un poco da la pauta de lo que genera, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te pones en pedo y cómo...? Acá dicen que Picasso tomaba absenta y Giger también, y que usaba absenta para hacer aflorar su creatividad a la hora de diseñar Alien. Completamente. Picasso, Van Gogh, hay un montón de ejemplos de artistas de aquella época, de la bohemia parisina y demás, que se inspiraban con esto, ¿no? Bien, vamos a otro ítem, amigos. Esta es otra bebida que yo supe descubrir en mis viajes, y estoy hablando de raquia. Esto es... ¿Raquia? Sí, raquia, que se escribe R-A-K-I-A o R-A-K... Y J.A., raquija. 72% de alcohol, dice alguien acá que tiene la absenta y que solamente se consigue en Francia y República Checa. Exactamente, yo lo probé en República Checa. En Praga. Exactamente. Sí, hay inclusive, algunos han indicado que puede llegar hasta tener 90% de alcohol. Sí. Livianito. Sí, zarpado. Bueno, entonces esto que de los que hablo ahora, y que tenemos una fotito ahí en Vorterix.com, y estoy hablando de una bebida que yo descubrí en Serbia. No. Sí. Qué bueno de terminar así. ¿Así quedaste vos? No, yo no quedé así, pero esa es una foto que yo saqué de una página web en la que dice, estos son los efectos del raquia casero, digamos. Y hay un señor... Estaba sentado en una silla, se quedó sin respaldo de la silla, el señor quedó doblado hacia atrás, tirado en el piso contra la elongación que ganó. A casi 90 grados para atrás. Sí, está, de cintura, ¿no? Está haciendo como una media luna al revés. Impresionante. Sí, sí, sí, impresionante. Bueno, esta es una bebida tradicional de los Balcanes. Es una suerte de brandy. Y es la bebida nacional de Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Serbia, que es donde yo lo probé, Montenegro y República de Macedonia. ¿Y qué tal? ¿Mejor que absenta o...? Es un poquito más light, en todo caso. Se puede... me acuerdo que estábamos en un barcito en Serbia, en la ciudad de Novi Sad, tomando esto entre cervezas. O sea, te tomas una birra, o lo que estés tomando, y es tipo, ah, bueno, mandame una vuelta de raquia. Después seguís con las birras, ¿no? Y hay raquia de pomelo, de esto, de lo otro, es como... ¿Le sentís el gusto a fruta o...? Sí, sí, se siente, se siente. Se siente mucho el alcohol también, porque es fuerte. Soy algo que nunca entendí del consumo de alcohol, y es como la gente, obvio, me parece a mí, consume para ponerse en pedo, para emborracharse, para armarse de valor, para calentarse por ahí en los países de clima muy frío, pero nunca porque el sabor es rico. La mayor cantidad de bebidas alcohólicas fuertes son horribles. Son horribles, son horribles. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Hay, es como que en principio habría poco de disfrute. Claro, es un sufrimiento. Yo me acuerdo de mis amigos, ¿no? Que a mí me cargaban, lo conté tantas veces, porque yo salí y tomaba café con leche y licuado de banana, y ellos tomaban vodka con naranja, gansa con vodka, y la cara de asco que ponían mientras tomaban. Sí. Para ponerse el pedo nomás. La bebida que uno accede en un boliche es de una calidad bastante pedorra. Supongo que un tomador de vodka te puede distinguir entre distintas calidades, distintos gustos. Sí, sí, yo de creo hecho, que... los catadores de whisky... Viste que le ponen dos gotitas de agua mineral para que el whisky libere el aroma y toda la historieta. Eso no lo sabía. A mí me das un whisky y me caigo desmayado. Claro. Claro, yo siempre he utilizado el alcohol como, bueno, como coraje líquido en los boliches, ¿no? Para ir en caraminitas, para ir a desinhibirse y demás. Es un buen nombre para una bebida alcohólica, ¿eh? Coraje líquido. Sí, sí, es buena. Y yo creo que en general se utiliza para eso, para desinhibirse y o sí. Para salir a escenario, para, no sé, los músicos, ¿no? Para salir a tocar y qué sé yo. Pero bueno, poco de disfrute en general. ¿Es caro el raquia? No, yo no me acuerdo ahora exactamente precios. Pero es una bebida popular. Sí, sí, súper popular. Es como, en estos países balcánicos es como decir, de no sé, un chupito de algo que, no sé cuál sería el equivalente aquí. Pero es popular, es como decirte, por ahí al nivel de la popularidad de un Fernet en estos lugares, ¿no? ¿Y el ajenjo no? El ajenjo no tanto, siempre tiene como una mística en general, ¿no? Y aparte era caro, de acuerdo. Acá dicen que la absenta se consigue muy fácilmente acá, sí, que el chino de la vuelta lo tiene y que tiene una gradación alcohólica del 90%. Sí, sí, es muy alto. No es el ajenjo que se consumía antiguamente como esta cosa romántica, ¿no? Antes, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Bueno, voy a ir a una manera de tomar cerveza que aprendí en Estados Unidos. Esto es una cosa muy yankee, que se llama beer pong. ¿Beer pong? Sí, sí, que es una mezcla de cerveza jugar y beer pong. Ahí tenemos un video. 20 vasos de cerveza, 2 de agua, 2 pelotas de ping pong, 6 cervezas más grandes, una mesa y 2 o 4 jugadores. Ya me encantó. Sí, esto es muy divertido para hacer en un asado, por ejemplo, reunión con amigos, y básicamente es... Pones 10 vasos de cada lado de la mesa, de cada extremo, y se juega con 2 pelotas de ping-pong. Las reglas básicas son las siguientes. No mesa de ping-pong, son mesas comunes. Es una mesa común. Los yankees, que son fanáticos, por supuesto, que tienen campeonato mundial de esto. Sí, no me extraño. Y te venden las mesas y todo preparado para que juegues, pero no hace falta comprar nada, salvo las cervezas y unos vasos. Y pones los vasos de cada extremo y un jugador o cada equipo de un extremo de la mesa, y se juega con 2 pelotas de ping-pong. Vos tirás la pelota. ¿Y se embocás? Y tratás de embocarla dentro de alguno de los vasos del oponente. Si embocás... Tiene cerveza los vasos, ya. Sí, un tercio o medio vaso lleno de cerveza. O sea, no lleno, pero un tercio o medio. ¿Si embocás? Si embocás, el oponente se tiene que tomar un vaso de cerveza. Yo tiro, te emboco a vos y vos te la tomás. Exactamente. O sea, que el que cae muerto primero alcoholizado pierde. Exactamente. Así es. De eso se trata. Jugamos a esto en el asado, por favor. Yo lo jugué y te pones en pedo muy rápido. O sea, muy rápido. Ok, es relativamente fácil embocar. Relativamente fácil. Obviamente que tiene sus variantes. Por ejemplo, si yo emboco, como son 2 tiros por persona, si yo emboco los 2 en el mismo vaso, te tenés que tomar 3 vasos. Es un plus. Ah, ¿sí? Claro. Y después, bueno, con rebote, sin rebote, en fin. Ahí, ¿no? Armaron los vasos como si fueran bolas de pool. Exactamente, un triángulo. Como se arma el. Como los pinos del boliche. Un triángulo. Un triángulo. Si entra limpita, tomate 4. Claro. Bueno, tiene sus variantes. Ahí con rebote, sin rebote, se puede salvar. Si, por ejemplo, vos estás tomando. Chas. Y yo te embuco dentro del vaso que vos estás tomando. 10. Perdés el partido entero, te tenés que chupar todo de toque. No. ¿Y los vasos que tomás son esos que tienen un dedito de cerveza o son otros llenos? No, no, es el mismo. Pero son 10 vasitos. Son 10 vasitos. Si tirás con pique, ¿hay alguna variante o...? Sí, hay variantes. Con pique, hay unos que juegan, es como el chinchón esto, en cada casa es diferente, ¿no? Si vos haces un rebote y la metés con rebote, tenés que tomar doble, pero si rebotó antes, vos podés desviar la pelota soplándola antes de que entre al vaso, en fin. Las discusiones. Claro, después del quinto vaso terminás a los sillazos. Claro. Si tenemos quilombo con el duelo de vedette, imagínate jugando esto, ¿no? Mami. Ese duelo, ¿cómo se está poniendo? Bueno, ya vamos acercándonos al último ítem y es el que hemos traído. Era un esfuerzo sin precedentes de producción. Único. Único. Inusitado. ¿Qué trajiste? Hay material para degustar. Dios. ¿En serio? ¿Sabes que tengo miedo? ¿Absenta, no? No. Pero ese es el último ítem, el que le sigue. ¿Dónde está? Un aplauso. Lo tenés escondido en el ojo. Está encanutado en la heladera. La producción se encargó de esto. Para quien pido, bueno, ese aplauso que acaba de sonar, ¿no? Ahí entra, un bolsa negra. Sí. Ahí tenemos, no es lo que voy a decir ahora, pero lo que sigue. A ver, ¿qué vas a decir ahora? Lo que sigue ahora es algo muy, muy raro. La verdad es que es muy particular. Lo conocí en el país de las personas que más bebedoras son, según mi experiencia, que es Finlandia. Que son los más hardcore tomadores. Nunca vi una cosa igual. La bebida en cuestión se llama Salmiakki Koskenkorva. Por Dios. Eso en fácil finés. Para pedir, hermoso. 105 grados de alcohol. Esto básicamente es lo siguiente. El Salmiakki es una golosina salada. Una golosina salada. Sí, que tiene esta gente en Finlandia que es a base de Salmiakki, que es regaliz. Que esto también es muy popular en España, que son unos son caramelos. Asquerosos. Son asquerosos. A base de una planta que se llama regaliz. Y estos pibes tienen una golosina salada, que yo la probé, es horrible. Y a esto, un día a alguien se le ocurrió mezclarlo con vodka. Y tienen el Salmiakki Koskenkorva, que es veneno puro. ¿Pega fuerte? No, a mí me lo quedo. O sea, igual la fiesta que yo me acuerdo que fui esa noche, era impresionante, no solo la cantidad de cosas que tomaba esta gente, sino cómo mezclaban. ¿Era verano o era invierno? Era verano, pero hacía frío, obviamente. Era el final del verano. Final de verano, ¿cuántas horas de oscuridad? Más de lo normal, todavía no era la noche eterna, pero tipo 6 de la tarde se apagó todo ya. Anda a pedir un trasplante de hígado en Finlandia, ¿no? Son cascotes. Sí. Bueno, esto es nada, básicamente... Es como la gelatina de vodka, una cosa parecida. Pero es horrible. Más fea todavía. Pero es igual, es el trago por excelencia. ¿Lo probaste vos? No. Gelatina de vodka tiene que ser muy durosa. Te sumo uno que probé en México. Por favor. Con cerveza, micheladas. ¿Micheladas? ¿Qué es eso? Cerveza con mucho picante arriba, en la parte de la espuma, y un camarón clavado ahí. Y vos vas tomando con pajita. Entonces primero el camarón te lo comes y vas tomando con pajita, la cerveza está picante y cuando llegas a la parte de la espuma... ¿El camarón está nadando o está como...? Está apoyadito, así, con una onda, ¿viste? Como, o a veces en el borde del vaso, a veces en una tapita. Pero no absorbió el alcohol. No. Pero la joda es que la cerveza es picante y llamarada por el ópio. Llamarada, señor. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar y a degustar del último ítem. Melocotón, pitch. Señor, que tengo aquí en mis manos, no sé si se ve en la cámara, vortrix.com. Me encanta la botella porque parece congelada. Y aparte estuvo toda la noche. ¿Lo está? Refrigerándose, por favor. Hágala honor, si quiere. Está bien frío. Esto... ¿Sabes que no tengo fuerza para abrir? Uy, golpeé el micrófono. ¿No tengo fuerza para abrir botellas? A ver. ¿Cómo que no? Sí, lo abre de toque. Es arosca. ¿No puede fallar? No puedo. Sí, señor, ¿cómo no va a poder? Abrió. Con el permiso... Creo que había un problema en la técnica, era medio raro. Pero... Llevo la rule y tiramos rule. El que pifia color va a salir negro. Salió rojo, tuk, fondo blanco. Para escuchame una cosa. ¿Esto se sirve cómo? ¿Un poquito? Chupitos. ¿Qué son chupitos? No entero, chupitos. El vasito entero. No. Ahí está perfecto. ¿Graduación alcohólica? Un millón de años luz. ¿Qué es esto? Eso es Schnapps. ¿Pero Schnapps no es una marca? Schnapps es una... es un tipo de bebida. De veneno. Sí. ¿Tiene cosas flotando? ¿Es de la bebida o del vaso? No te lo digo, pero no importa en realidad. 90% del vaso, 10%. Esto es una bebida que yo conocí en Austria, es muy fuerte. Te arranca una moto, eso. Sí, te arranca una moto. En el Delta se lo ponen a las lanchas para que ande. Es una suerte de aguardiente, ¿no? Esto me acuerdo que lo tomamos mucho. Esto se toma entre cervezas también. Dicen los austríacos que no, una persona que no es austríaca no puede tomar más de 6 al hilo. Y tienen razón, yo esto lo comprobé. Juan no está dispuesto a desafiar a los austríacos. Esto básicamente se toma entre cervezas, vos estás con amigos, birra, no sé qué, schnapps, birra, y de repente, como te querés acordar, te atropelló un camión, digamos. Hagamos un fondo blanco cada uno, listo. No piensen que voy a tomar más de uno. No, sí, no, por favor. Dos vueltitas de rula. Si no querés que vomite al aire, no. ¿Listo? ¿Vamos o no? Esto es, que dice acá, lo leo literalmente, Teichene, es la marca. Esa es la marca. Es la marca de la bebida, es schnapps. Sí, sí, sí, el tipo de bebida es schnapps. Viene saborizado, este es de durazno. Este es de durazno. Hay de otros. Peach. Hay de todo tipo, señor. Ok, brindamos, ¿sí? Dale. ¿Lo probaste ya, bueno? ¿Golpeamos la mesa dos veces o no? Hagamos lo que quieran, pero salud, vamos. Salud, señor. Éxitos. Prosit. Pará, esperemos a Gordini. Sí, a aquellos que están viendo en Vortex.com. Tenemos unos pequeños vasitos. Subir, dale, cobarde. ¿Qué quiere hacer, mi viejo? ¿Qué está haciendo? Servicio en un vaso de trago largo. Ahí está, ahí está, ahí está. Prosit. Ahí está. Brindamos de nuevo, entonces, ¿sí? Schnapps, se mostró. Llama esto. Sí, es poderoso. Esto es ¿dónde lo habías probado? Fíjate cuánto Austria. Tiene el alcohol, a ver. Austria. Sí, es un montón. Ahí va, de una. No pasa nada, dame. ¿Sabes que me gustó? Está bien, ¿eh? Sí. Estoy listo para trabajar la tierra, dame otro. ¿Sabes que me gustó? Esto es que... Es dulzón, muy dulzón. Es rico el sabor. Es muy rico, ¿no? 6 látigo te hago. Un 6 a 6. Un 6 o un calorcito igual, ¿eh? No pasa nada. Acá en la nariz. Poneme, miren. En el tabique. Igual me parece que esto es de lo que te engañan. Ah, es dulce, dulce. Después... Cuidado, cuidado, cuando te querés acordar, tenés el camión adelante, ¿eh? Te atropelló. No, ¿sabes que no tiene nada esto? Te agarra Tyson y te destroza. Escuchá, para los... tengo una data inclusive de trivia para los fanáticos de Seinfeld, como yo. En un capítulo aparece esta bebida como protagonista. Es la que Jerry le da a tomar a Elaine y la hace confesar. Ahí tenemos un video. Ahí estamos viendo, sí. A Elaine en Seinfeld. Sí, sí, sí, sí. Látigo, vamos, otro. Me saliste mucho. Uno más, salud, el último. Salud. A mí me sirvieron de más. Willis, ¿qué hiciste? Beto. Va, Willis, este va para vos, Beto. Lo voy a probar, ¿eh? Willis mandó. Va. Listo. Este ya me pegó. ¿Esa es la manera de saborearlo? No sé. ¿Así es a fondo blanco o no? A fondo blanco, amigo. Willis, va a una tercera. Ahí va, ¿eh? Sigue otra vuelta, pulpero. Otra, cantinero. ¿Por el Opi? Donde quieras. Tampones. No, si alguien se anima por el OPI, adelante. Si te animas, viste que por el ojo por el, también. Por el ojero. Por el agujero del OPI o del ojo. No, no quiero más. Lengua, esto, ¿sabes qué? No, no, está servido. No, está servido. En 10 minutos quedás doblado. Es despreciarlo. No, no, es despreciarlo. No, desprecié, tomé dos en vez de uno. Ya estamos, ya estamos. Hay que manejar. Me parece que ya estoy en pedo. Después te prendes un pucho y te dices. Llámalo, que yo me tomo medio vaso de cerveza y ya tengo sueño. ¿Cata Bonadeo se encuentra en las instalaciones? A Guido lo convidamos y. Bueno, sí, ¿lo vas a llevar? No, no, no, esto queda acá. Sería. Vino Cata. Vení. Te viene de fumar. Tenemos que brindar. Ahí está. No pasa nada. Sirve para hacer otro trago. Sí, alejar el encendedor porque corre peligro. Toma, acá tenés. Quiero ver a Guido después hacer un fondo blanco. Y Borsu sigue sin venir. Se hace lesionado. En una pierna. No se puede mover. Mili. No pasa nada, ¿eh? El productor, por favor. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Bueno, nos estamos emborrachando en vivo, al aire. Mili, no cuenta si se enchufa la maquinola. Mili, ¿te va a hacer mal esto? ¿Alguien tomó tres ya? Sí. Este no. Es mi tercero. Mi tercero. A mí me sirvieron tanto que tomé como tres. Sí, Gallo tomó doble. Vamos, látigo. Salud, ¿eh? Adiós. A usted. Ya di. A ver. Es rico, es rico. Es muy dulce. Bien, bien dulzón. No parece muy fuerte. ¿Querés más, no? No, no parece. Iván, vení. ¿Querés más? Tres y... Vení, vení. Gracias, látigo. De nada, siempre. Queridos. Sí, en este gracias caso, degustación de bebidas alcohólicas. Un cuarto. Bueno, escuchamos una cosa, medite en algo. Tiré la dieta. Ya, hasta cuido, para hacer dieta sos un exagerado. Uno más, tengo sed. Vas a quedar doblado. No pasa nada. Yo uno más me tomo también, no tengo ¿viniste problema. En auto? ¿Viniste en auto, eh? Pero hasta las 6. Pero hasta las 6, que hasta las 6 doblado vas a quedar. Ya me duele el hígado. Bueno, estás un poco colorado, te lo debo no, decir. No, pero está el aire apagado, por eso. Sí, ponele. Bueno, mientras nosotros seguimos emborrachándonos y después del látigo, salud, va a ser mi viejo. La semana que viene hacemos el asado. Perfecto, látigo, perfecto. Vamos con No te va a gustar, si les parece. nos parece. Fuera de control como agua. down, down, baby, down by the water for your sweet, sweet babe. I'll never let you go down, down, baby, down by the water for your sweet, sweet babe. I'll never let you go down, down, baby. Tarde, 20 minutos, se fue el látigo, seguimos bebiendo schnapps. Mientras tanto, escuchábamos recién y veíamos también a No Te Va a Gustar, Fuera de Control. Estos son los Drums en el último Pepsi, Let's Go Surfing, audio y video en Doble o Nada. Muchas gracias a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. Pueden consultar la página, chequearla, que es sushiboom.com.ar. Sí, todos los días podemos comer lo que nos gusta gracias a Sushi Boom. La página web es sushiboom.com.ar. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. ¿Sabes que es mucho? No, no pasa. Mira, ¿cómo estoy? ¿Te hago el cuatro? Bien. Ni me caí. ¿Quién era el cuatro? Ah, lo de cruzar las patitas. Malísimo. Sí. Una vez me pararon en el control alcoholemia. Había ido a ver alguna banda en Flores y ahí en Rivadavia a la noche me pararon. ¿Y? Sopleteé. ¿Había pasó tomado? Nada. Había tomado un vaso de cerveza. Sí, había. Me parece que con Martín habíamos ido a comer una pizza con cerveza después del show. No me acuerdo qué show. Igual vos no tomabas mucho, la verdad que. Sí, no, volvíamos de Flores. Sí, sí, no me acuerdo qué show era. Por Rivadavia. Uh-huh. ¿Qué show era? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero fue la única vez que me pararon. De hecho, ahora yo no veo ningún control más. En esa época habían puesto bastantes. Es verdad. Igual que los controles policiales en los accesos. Ahora sigue habiendo, pero menos que antes. Sí, el General Paz y Juan B. Justo casi que lo levantaron. Había control de gaita también. Ah, a mí no me pasa. ¿En serio? Sí, el de fasolemia me parece que caducó, ¿no? No le dieron. ¿Qué te ponían? Una bandejita de alfajor de chocolate y si te ibas como chancho a la batata. Este está, decía. Igual me parece que si tomás por el opi no te sale, ¿eh? Porque no es con el aliento el control de alcoholemia. Sí, que no sé. Sí. Y bueno, la información decía que el aliento no queda perjudicado. No sé. Lo que pasa es que si te tiras un... No. Ahí vas a... más preso. No. Igual vos que si al policía le vas a decir que se te tires un en el cosito que controla. Claro, por ahí dice, mira, este tiene cara de vicioso, seguro toma por el opi. Che, ¿el asado cuándo es? ¿Cuándo es al final? ¿Qué días? ¿Ahora arreglamos? Yo iba a proponer viernes 5. Viernes 5. No, estoy en el curso, todavía estoy en el curso. Pero pará, ¿a qué hora terminás? A las 9. No. Bueno, faltabas, negro. No, miércoles. La última yo clase. Jueves no puedo. Tengo un laburo. ¿Miércoles? El miércoles yo estaría teniendo otro evento, pero bueno. Así no. Si no, patiémoslo la otra semana. ¿Martes? A mí lo de... ¿Y el otro el otro viernes? Y el martes como muy pronto. El otro viernes arranca. No, el martes juega la pelota. Bueno, viernes. Juan no viene. No voy. Igual mejor, porque así no me perjudico. Claro, Latigo, gracias por todo, ¿eh? Genio, Latigo. Mío. Dejate de joder. ¿Qué tenés, el curso de Marchi? Sí, boludo. Anda un rato. No, dos horas. No, sí. Y tú andas una hora sola. No, soy otro. Tengo una conducta con físico y con estudio. Pasémoslo la otra semana. ¿No hay otro turno? No, sí, claro. No, qué sé yo, por ahí da en dos horarios distintos. No, broma. Gallo, la otra semana, viernes, están mis hijos. Bueno, pero otro día, digo, ¿no? ¿Tiene que ser viernes, sí o sí? No les cabe la gaita. ¿Jueves? No, está muy bien. ¿Jueves sí puede ser? ¿Puede pero ser de la otra o de esta? Yo esta no puedo. No, tengo un trabajo. Igual va a costar ponerse de acuerdo 22 personas, así que veamos el que tiene una responsabilidad mayor. Por ejemplo, trabajo vale. Ocio no vale. ¿Cómo? Si es de estudios para aplicar en el trabajo después, señor. ¿Qué aprendiste de los Beatles? ¿Es tu última clase de la próxima? No, quedan dos porque hubo un feriado el viernes pasado que no tuvimos. ¿Qué aprendiste, a ver, de los Beatles? Muchas cosas, no te voy a decir. No te voy a decir. ¿Guasnela? No te voy a decir. ¿En qué zona es? ¿En qué zona estás? ¿Centro? ¿Placita Armenia? Sí. Dos cuadras. ¿Palermo? Sí, pleno Palermo. Tengo una propuesta, pero la voy a hacer fuera de aire. ¿Qué, ir a las 10? Que vos vengas después, pero es una propuesta compleja. Mirá cómo te lo contesto ya. Ni en pedo. No, el viernes, o sea, ya no arranco. A las 9 de la noche. Lo que pasa es que con Marchi tomamos estos chupitos. No, más tarde no, igual no cuentes con nadie, salvo con vos. No, pero que nosotros nos juntemos y él caiga a las 9 y media. No llega a 9 y media, o sea, llegar 10 y media a la casa de Martín. Pero ¿sabes lo que es mi auto?

Ramiro Atucha, emprendedor de tecnología, sí, diseñó un juego de slot machine de tragamonedas para Megadeth. Estuvo con ellos, además, en los Estados Unidos. Pero antes vamos con un par de canciones de eventos que tuvimos nosotros este año acá en el Teatro Vortex en Doble Nada. Primero, Bad Dreams, el tributo a Genesis con Carpet Crawlers en vivo acá en el teatro. Van a estar tocando mañana, 28 de junio, en el Teatro Coliseo. Genesis Ensemble con Ángel Mahler. Van a estar haciendo, obviamente, canciones de todas las épocas de Genesis. Y después tenemos a Mastiffal Primavera Cero. Mastiffal estuvo con nosotros ayer a la tarde presentando canciones de rock podrido, que son canciones de rock nacional. Estuvo Willy Quiroga con Adrián Barilari haciendo Las Guerras, Jeremías Pie de Plomo de Vox Day. Estuvo Lula de Eruca haciendo Primavera Cero de Soda. Estuvo Andrés Jiménez haciendo Imágenes Paganas de Virus. Y después estuvieron todos juntos haciendo Que Sea Rock de Rey. Andrés Jiménez está impecable físicamente. ¿Con tu dieta? No, no sé cuál usó, pero ahí no hubo rebote, ¿eh? El mito del rebote, que se llama. Corre mucho, mi abuela se llamaba María, ¿qué tiene que ver? No, no, voy al hecho porque hablamos de mi dieta y me dicen, no, el rebote, después vas a engordar, qué sé yo. Ahí hay un ejemplo de que el pibe. Pero no sabes si hizo tu misma dieta. No digo que hay. Por ahí hizo una dieta así. Digo, hay dietas que. No, no, el efecto rebote. Con cosas. El efecto rebote tiene que ver con dietas como la tuya, que son dietas muy exigentes que no se pueden sostener en el tiempo. No sabemos qué dieta hizo Andrés Jiménez para seguir flaco después de tanto tiempo. La mía va a ser igual. Sale a correr mucho, Andrés. El que necesita una dieta como la tuya o una dieta cualquiera de canario, de plan 4, es el doble del canario que yo conocí. Sí. O el triple. Es un venteveo ya, más que un canario. Me acordé del canario que estuvo hoy con plan 4 y tenemos malas noticias, que es otra de las bandas que va a estar en el Metal para Todos el 10 de agosto. Sí, ahí los esperamos. Cierra Rata Blanca con Saul Blanch, no va a estar Barilari. Cierra Rata con Saul Blanch, no va a estar Barilari. Van a ser el primer disco, igual que la otra vez en ese mismo lugar. Y de paso aprovecho para decirles que tenemos entradas para ver a Sauron. Sauron está tocando este sábado en Uniclub, Guardia Vieja 3360, una gran banda rockera argentina. Y Mastiffal, el 20 de julio en Uniclub también. Dejamos tickets para los primeros que llamen al 4966-8900. Después de estas dos canciones, estamos con Ramiro Atucha. Esto es Bad Dreams haciendo Carpet Crawlers y Mastiffal Primavera Cero. There's a lens around my naked feet. The wall is soft and warm, gives up some kind of heat. It's all about discourse, to flame, to be destroyed. Imagine every creature trapped in birth, all so lonely. Open to find peace. Each hand just in a garden so long. There was no hiding memory. There's no room to avoid. The crawlers covered the floor in a red ochre coat. All my second sight. They will lie low down before. They're moving in time to a heavy wooden door. When you Yeah.

que todos los años saca los premios de la industria. Nosotros este año estuvimos nominados para 3 premios. Mejores proveedores de slots, mayor innovación en slots y mejor proveedor para social media, en este caso Facebook. Y ganamos este último, ganamos el de social media. Lo que ustedes hicieron, entre otras cosas, es diseñar este juego para Megadeth. Ese fue uno, te diría, nuestro éxito más fuerte por el momento. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto con la banda y desarrollamos este juego de slot. Acá tenemos un póster firmado por Dave Ellefson, John Drover, Dave Mustaine. Falta la de Broderick, que no sabemos dónde estaba. Exactamente. ¿Ellos estuvieron ahí en esta entrega de premios o los conocimos? No, ellos los conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos, nos firmaron los pósters y reunirnos con ellos. Vieron el juego acá en Argentina cuando tocaron el año pasado acá en Malvinas. ¿Vos necesitás autorización de ellos para desarrollar este juego? Absolutamente. Ahí está el video donde estábamos esperándolos para ver cómo aparece audio, sí. Y aparece sí, tenemos. Bien. Sí, creo que no hay gran audio ahí, pero está. ¿Esto es en dónde? ¿En Estados Unidos? No, esto es acá. Esto es acá. Malvinas. En Malvinas, sí. Fuimos con 10, 12 de los chicos a conocerlos. Ellos nos querían conocer, querían. Ahí viene Mustaine. Ahí está Dave Mustaine, sí, le mostraste el postercito. ¿A ustedes les gusta Megadeth? Tenemos varios fans de Megadeth entre el grupo. Entre ellos el chico que está sosteniendo la máquina, es Mariano. Es un gran fanático de la banda. Y debo reconocer, yo no los escuchaba tanto hasta ahora. Ahora los empecé a escuchar más y como que le fui tomando el gusto a la banda. Me gusta mucho, el último disco lo compré, etc. Hay algo que me llama la atención de esto que estamos viendo. ¿Por qué los atiende ahí afuera en la calle casi? En realidad hubo un problemita de producción. Supuestamente nos íbamos a reunir con ellos durante el meet and greet. Hubo un malentendido, no nos atendieron. Entonces llamamos al representante, le avisamos y salió a vernos. Dave, después salió también el 2 más de la banda a conocernos también. Bueno, sí, son esas cosas que suelen pasar. Para aquellos que están escuchando, se encontraron el año pasado con Megadeth en uno de los accesos del Estadio Malvinas, pero del lado de afuera. Sí, por eso me llamaba la atención. Después era mucho más adentro. Cómodo ir al hotel. Exactamente. Después fuimos adentro y pudimos ver el recital. Fue una locura. ¿Y cómo es que ustedes se ponen en contacto con la banda para desarrollar este juego? Medio de casualidad. Un conocido de conocido de conocido. Les presentamos la idea. La verdad que funcionó muy a favor que fuéramos argentinos. El tipo tiene como una onda muy especial con Argentina. Le causó como mucha simpatía. ¿Ustedes cómo se contactan con la banda directamente? A través del manager de ellos. ¿Y con el manager cómo se contactan? Conocido de un conocido. Tenemos uno de nuestros clientes, un cuñado, es representante de músicos. Y este a su vez es muy amigo. Pregunto porque no es fácil. No es que uno dice, a ver, voy a contactarme con el manager de Metallica. No es fácil. No, estuvimos un rato largo. Pero después empieza a funcionar, por ejemplo, cuando los juegos funcionan, cuando los juegos gustan y demás, que es lo que viene pasando con nosotros. Se facilita. Claro, por ejemplo, con Megadeth tuvimos que remar muchísimo. Ahora estamos haciendo otro que nada que ver, que es el de Dolly Parton. Dolly Parton. ¿No? Y Dolly en realidad nos buscaron ellos a nosotros. Empezaron a googlear y a buscar desarrolladores de juegos de slots, que es lo que hacemos nosotros, y analizaron varias compañías. Les gustaron las nuestras, hablaron con varios, incluidos nosotros, y terminaron eligiendo hacer el juego con nosotros. ¿Los juegos de ustedes son virtuales, digamos? ¿En ningún caso se fabrica la máquina o sí? Podría eventualmente, o sea, son juegos. Podrían ir online como físico. Por ahora se están distribuyendo online en Europa. Tenemos el de Megadeth para ver un poquitito cómo es. Guasno acá vio ya que se trata de un fichín y se volvió loco. Exacto, este es el juego. A ver, lo vamos a jugar un poco. Tratamos de respetar mucho la estética de la banda. Aparece cada uno de ellos con sus respectivos instrumentos, aparecen guitarras, púas, las caras, tambores. Hicimos un desarrollo que gran mérito del equipo matemático, Gustavo y su gente, que es el Mega Nuch. Que ahí lo active. Es lo siguiente, cada vez que vos haces spin, vos sabés que son los reels, son tiras largas de símbolos. Ahora, vos siempre sabés que cuando paro te queda la sensación de que fuera de la pantalla quedó la mejor combinación pagadora. Lo que el Mega Nuch hace es verificar en el reel 2 y reel 4, hasta 3 posiciones arriba y abajo de la pantalla, comparar todas las posibles combinaciones y te da la mejor, empujando el reel en esa dirección. Va a quedar más claro cuando lo gire y vean cómo se acomodan los reels. Pero no pasó nada. Es que ahí pegaste dos cubas. Tres. ¿Se puede jugar por dinero real, sí? Sí, en los casinos de Europa, sí. Paga poco, pero... Venimos complicados. Estamos perdiendo plata. Lo que hay que lograr es que estén las cinco figuritas juntas. Acá voy a hacer trampa. Vamos a entrar al bonus. Lo que estamos viendo ahora en Vortex. Esto es lo que pasa en la vida real. Esto es lo que me hacen en Palermo. Es el fichín que diseñaron ellos para Megadeth. Cuando te sale el bono, ahí, mira. Y entramos a la bonus. Ya empieza a jugar. Y la bonus tiene una especie de rueda de la fortuna, digamos. Multinivel. O sea, si te toca la flecha verde, ganás lo que ganás y seguís. Si te toca la roja, ahí quedás. En este caso tenemos un instant win, un premio normal. Pasamos al nivel 2. Qué lindo cuando pasa el nivel. Mucho rojo ahí, ¿eh? Ahora sí, se va complicando cada vez más, pero suben los premios también. Ahí pasa. Oh, tenemos 11 free spins. ¿Este juego se vende o se puede bajar gratuitamente? Se puede jugar gratuitamente en Facebook. Hay dos aplicaciones, que es de hecho por lo cual ganamos el premio. Una se llama Five Star Slots y la otra se llama Abatingo. Ambas en Facebook, son gratuitas. ¿Cómo se diseña esto? ¿Es algo difícil? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando con Megadeth para hacerlo? Con este en particular estuvimos trabajando más de 5 meses. El proceso normal es entre 3 y 4 meses. Somos un equipo de más de 26 personas en este momento trabajando en esto. Es un equipo creativo que piensa el juego, liderado por Soledad. Después pasa el equipo matemático de Gustavo, que desarrollan justamente toda la matemática detrás del juego, para que pague lo que tiene que pagar, se distribuya de determinada manera, atienda determinados perfiles de jugador, mayor volatilidad, menor volatilidad, etcétera. El que patea la máquina. Exactamente. Después el equipo de arte, a cargo de Julia, que es justamente son los que hacen todos los gráficos y todas las animaciones. Y después el equipo de desarrollo, está dividido en dos partes. El equipo que hace todo el trabajo más de plataforma, de back-end, a cargo de Mariano. Y todo el equipo de aplicación cliente, que son los que hacen el desarrollo en Flash, ActionScript y ahora también HTML5 para mobile. Las fotos y los gráficos, ¿eso lo buscan ustedes o la banda les provee de este material? En algunos casos lo provee la banda y nos lo dejan utilizar, y en otros casos lo buscamos nosotros y se los presentamos a ellos para aprobación. ¿Y qué tipo de aprobación tenían de la banda cuando empezaron a desarrollar el juego? No, firmamos un contrato. Ah, ya de cero. Sí. No sí, es que sí, ustedes sí le mostraron algo más o menos avanzado y ellos dijeron, bueno, dale. No. Presentamos los antecedentes que teníamos, lo que habíamos hecho hasta la fecha. Les gustó y, bueno, avanzamos con un contrato. Con respecto a la música, les dicen, bueno, pueden utilizar estos temas, o les dicen, pueden utilizar la canción que quieran de Megadeth. Por ejemplo, con Dolly fue más fácil. Dolly es dueña de toda su música. Entonces, usen lo que quieran. En el caso de ellos tuvimos que licenciar la música con los diferentes sellos. ¿Cuántas canciones pudieron usar? Elegimos tres. Tres. Hicimos Symphony of Destruction, esta que es Headcrusher. Headcrusher. Es una bonus bastante cómica, está basado en el video de Headcrusher, donde, bueno, Mustaine es una especie de presentador de TV que elige a los diferentes prisioneros que la pasan mal con ese grandote, hasta que encuentra una que es una chica, que lo faja al tipo y gana su libertad. Entonces, acá estamos haciendo clic hasta encontrar a la niña, y cuando encontramos a la niña ganamos el premio mayor, que se hace desear. Ahí está. ¿Y qué otra canción? Sí, bueno, Yangar 18. ¿Y licenciar qué significa? ¿Tuvieron que llegar a un acuerdo económico, pagar por utilizar las canciones, les dieron regalías? Tuvimos que llegar a un acuerdo con... En realidad la banda nos ayudó mucho en ese sentido. Es decir, tuvimos que pagar algo más simbólico que otra cosa. No nos hicieron muchos problemas realmente. De rock nacional ni pensarlo, ¿no? De hacerlo con alguna banda. Hay muchos temas nacionales que serían interesantes. Lo que pasa es que acá en Argentina todavía todo lo que es el juego online, que es nuestro principal mercado, no está. Pero acá hay marcas, Maradona, hay marcas increíbles como para hacer un slot. Tendría que haber un interés de los casinos locales en eso. Y no está. Por ahora, no sé, sería lindo que esté en algún momento, ¿no? Más con todo el tema con las importaciones y demás, teniendo empresas acá que pueden desarrollar juegos y que pueden desarrollar las máquinas. ¿Esto está disponible online y en casinos también? En casinos online, sí. ¿En casinos online? Sí, en todos los que tenés en las camisetas de fútbol europeo. No hay casinos en los que vos jugás con computadoras en el casino? Por lo menos acá. No. Y con la banda, ¿a qué tipo de acuerdo económico llegan? Y depende. Megadeth, por ejemplo. Claro, depende. ¿Ustedes qué hacen? ¿Le venden a los casinos virtuales este juego? ¿Cómo se maneja? Digamos, nosotros licenciamos el juego y el casino paga regalías. Y de esas regalías, un porcentaje va para la banda. Algunas otras compañías que tienen más plata que nosotros, de repente sí les pagan una cantidad de plata de entrada a la banda. Por suerte no... No hizo falta en este caso, no hubiéramos podido hacerlo. Ustedes el premio lo ganaron con la aplicación para Facebook. Exacto, es una aplicación para distribuir los juegos. Nosotros al principio desarrollábamos el juego y vendíamos la gráfica, el sonido, la matemática. Después dimos un pasito más y empezamos a desarrollar la aplicación cliente, pero tenemos que integrarnos contra una plataforma externa. Después dimos otro pasito más y desarrollamos nuestra propia plataforma. Y empezamos a integrarla contra los casinos en forma directa. En este caso, lo que nosotros le damos a esta gente de Facebook es nuestra plataforma con la totalidad de nuestros juegos y un montón de adaptaciones que normalmente son esperables para Facebook y no para el casino real. Todo eso fue lo que se midió, digamos, a la hora de este premio. Bueno, por suerte nos lo dieron a nosotros. Tenés acá también un libro, sí, ese es un libro del juego que lo firmó Mustaine. Exacto, hicimos fotos del juego, fotos del recital. Fuimos con un fotógrafo amigo al show que entró y hizo algunas fotos increíbles. Hay una foto de un primer plano de Mustaine ahí, Marco César, un fotógrafo argentino también. ¿Ustedes estuvieron con Megadeth el año pasado o el anteaño pasado? Perdón, el anterior. El anteaño, ¿no? Sí. En 2011. Cuando tocaron ahí en Malvinas Argentinas, creo que fue el... Sí, el año pasado también tocaron ahí, pero ustedes se encontraron con ellos en 2011. Exacto. ¿Y estas fotos son de ese concierto? Exacto. ¿Y las prepararon para este libro, con este libro, que es lo que hacen? ¿Fue un gusto que se dieron? Sí, sí, para nosotros. ¿Para ustedes? ¿No es que se vende? Pensamos utilizarlo como para dárselo a... algún cliente, pero después dijimos, bueno, no sabemos si les iba a interesar tanto. Esa foto de ese primer plano es increíble. Sí, está muy bueno, ¿no? Si no, sí, es fanático de la banda, ¿no? Aparte, está bueno porque se le ve la cara a Mustaine, que no es algo que ocurra mucho durante el show. ¿Sabés que abusaste de la bebida? ¿Estás a punto de quedarte dormido? Para nada, lo más mínimo. Me quiero llevar el juego ya. ¿Cómo no? ¿Y esto queda para ustedes desde ya? Bueno, dale, muchas gracias. ¿Esto? Este no. Contanos cómo fue en Londres cuando ganaste el premio. Uy, fue fuerte. Ya el año pasado hemos estado nominados y sacamos una mención. Entonces nos quedó la sangre en el ojo, queríamos ganar esta vez. Laburamos bastante y es una fiesta importante, una fiesta tipo de gala. ¿Me acordás de la de los Óscares, no? Todos de gala, ahí hay un presentador que hace todas las presentaciones, anuncia a los ganadores. Y de hecho yo estaba filmando cuando estaban anunciando y cuando nos anunciaron nosotros, bueno, voló el celular, voló todo y... vamos a buscar el premio. Muy lindo, y también mucho aplauso en general, como que hemos generado bastantes amigos. Simpatía. Muy buena onda en general. Yo al principio cuando empecé dije, bueno, estos ingleses, ¿viste? ¿Cómo nos van a tratar? Pero muy buena onda, mucha simpatía, mucho apoyo. Les cae muy bien que uno vaya desde el otro punto del mundo a presentar lo que hace. ¿Les es novedoso? Que dice, ah, mira, en Argentina pueden hacer cosas como esta. ¿Le sigue resultando una novedad? Sí. A muchos sí, a algunos que han estado acá no. Yo siempre trato de tener la cosa argentina muy presente. O sea, yo caigo con frasco dulce de leche a las reuniones y les traigo un dulce de leche a cada uno. Uh-huh. Les encanta. Un regalo que les hicimos fue bastante loco. Hemos hecho un juego llamado Pampas Treasures, que era de la pampa y los gauchos y demás. Y encargamos 40 cuchillos de asado a un artesano con nuestro loguito. Me irás viajando con 40 cuchillos, ¿no? En la avión, ¿no? Claro, por suerte despachábamos, no hubo problema y se notaban que eran regalos. Pero entregamos eso, digamos, a algunas personas allá y gustó mucho. Estuvo divertido. Ramiro, bueno, muchas gracias por venir, felicitaciones. Sí, el de Dolly Parton, ¿en qué estado está de desarrollo? Y ya tenemos listo el beta, lo tiene que ver Dolly para probarlo. ¿Cuántos años tiene Dolly? Es como Mirtha Legrand, más o menos. Para aquellos que no saben quién es una cantante country, actriz de los Estados Unidos, rubia de ojos claros, conocida por... las tetas. Sí, pechugona, ¿no? Uh-huh. Cosas así grandes. No sabemos qué regalo hacer. Un corpiño. Claro, ¿viste? un poco grande para transportarlo. Pero no sé qué tendrá, 60 y pico. Un poco más. Un poco más, me parece que debe tener. Pero bueno, es un ícono de los Estados Unidos, Dolly Parton. Tal vez no es muy conocida acá, menos en esta época, por ahí hace 20, 30 años era más conocida en la Argentina, hoy no tanto, pero en Estados Unidos sí es un ícono. Es histórica, sí, ya a esta altura es muy piola. Ramiro, gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Ramiro Atucha, esa es Dolly Parton. Dolly. ¿Sí? Acuerda, después de, acuerda, ¿no? Después de pasar 139 veces. Dame otro vasito del piripipi ese que estamos tomando. Te doy otro y caes redondo. Al Mundial de Brasil la llevo. Te dormís la siesta. Estoy impecable, señor. Bonadio te salta y vos ni te despertás en un rato. No, Dios no quiera. Vamos con un clásico de Megadeth, Peace Sells. I can't get away. Movistar porque no querías ir al cine solo. Ahora, no encontrás sala para todos. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3.90 pesos por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrutalo con un Motorola Moto Go a 499 pesos en 12 cuotas sin interés de 41.58 pesos con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27.30 pesos por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. El 24 y 25 de julio, la banda número uno del rock vuelve a Flores. Divididos. La aplanadora del rock vuelve a demoler el teatro con dos shows impresionantes. Divididos. 24 y 25 de julio en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. El sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado llega al Teatro Vorterix, presentando su nuevo disco. Sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Che, no sabés, Juli me pidió un tiempo. Bueno, mira, cada persona es un mundo. ¿Y vos? Vos sos garantía de confianza. Sí, pero ¿ahora qué hago? Y sacá el tigre que hay en vos y habla con ella. Lo importante es animarse a más. Así que decile que te diga las cosas como son. Podés estudiar publicidad o empezar a vivirla. Con el enlace de la asociación, arrancás a mitad de año y en marzo ya estás en segundo. Títulos no oficiales. Asociación Argentina de Publicidad. 5556-3490. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. El comienzo de un largo viaje. Un viaje interminable. Pitos presentan su nuevo disco, La Historia Sin Fin, en el Ópera. 8 de julio, entradas en venta en la boletería del teatro y por Ticketek, 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos, push. En el Teatro Ópera. Invita su. Fin de espacio publicitario. Doble o nada en Vorterix Rock. Escuchamos Peace Cells de Megadeth y Jolene, que es una canción de Dolly Parton en la versión de Me First and the Gimme Gimmes. Ya vamos a ir con Emanero y su nuevo video Cambios, pero antes tenemos a Milly, que terminó recién de contar los votos del duelo de vedettes. Sí, tenemos dos conteos diferentes. Estoy confundido, la verdad estoy confundido. El tuyo y el de un oyente que te mandó una votación de acuerdo a un software. Un software que no sé con qué mecanismos en Twitter va contando los votos. Yo estaba muy contento con mi recuento final. Hagamos una cosa, para, repasemos el primer recuento, que era 63. ¿63 o el miedo? Sí, 61. 61 el gallo. Con Doors. 54 Guasno. Arrimé. Con Deftones. Y Catalina Bonadio, que tiene un voto y que dijo que la próxima quiere competir ella. Ok, está bien. Después vos terminaste de contar todos los votos y ¿qué resultado final te dio? ¿Tercero? Esto es lo mío. Los mis datos. ¿Tercero? Guasno con 64. Sí. Segundo, Gallo con 89. Uh-huh. Primero, Olmedo con 90. No, no te puedo creer. Cada vez peor es la. Ese fue tu final, conteo manual. Sí, que yo ya estaba feliz de que igual, esto no tiene fallas. Hay que decir algo. Es un fracaso. Para Slash es un fracaso perder con The Doors, que están muertos hace 40 años. Bueno, pero después llegó el software y me cayó la boca. Y con una remera que ni siquiera tiene a Morrison en una foto de Morrison. Es nada más que una leyenda. O sea que ahora ustedes se tiran abajo sus propias remeras. No, pero supuestamente era la remera campeón del mundo que ganó caminando. ¿Quién ganó? Bla, bla, bla. A Slayito sonaron dos canciones. Bueno. A ver, ¿y qué te dijo este chico con el software aplicado? ¿Tercero? La tecnología. ¿Qué dice? Tercero. Que es claramente manipulable. La tecnología, ¿no? Me tira un Codini con tres votos acá, que no sé cómo llegó, pero evidentemente tres personas votaron a Codini, entonces hay que decirlo. ¿Quién jugaba? Que no jugaba y hoy no vi un solo voto para Codini, quiero decirlo, más allá del chiste. Ya te muestra lo bien que anda ese software. Puesto número 3, con 81 votos, Guasnito. ¿Cuántos votos más que tu recuento manual? 30. 30 votos más o menos, bueno, más o menos. Es una locura. Un 40%. No sé quién anda peor, si Guasnito, si puesto la máquina o Mili. Puesto número 2. Con 96, el Gallito. Ese estuvo bastante cerca, el Gallo le conté casi todos los votos. Bien. Casi. ¿Y me robaste cuántos votos? Puesto número 1. Con 132. Sí, me robaste 40 votos. ¿Pero por qué confiamos en la máquina? Yo confío en vos, Mili. Yo claramente confío en la máquina. Claramente. Es más, creo que tenía que sonar. Pero Codini tuvo 3 votos. No. Ahí está mal. Ahí te muestra lo mal que anda el software. Codini tuvo 3 votos y no estaba ni mencionado. Yo creo que, mira, vos, Mili, contabilizaste un total de... ¿Dónde está acá? No vas a entender porque es muy complejo la votación. 180, 250 aproximados. Aproximados. Tweets. En cambio, el software contó, como corresponde, más de 300 tweets. Pasa que Milly en producción se distrae, come una empanada, no, le habla a Iván, se levanta. Yo no sé cómo es el software, pero yo cuando alguien que está diciendo primero el Gallo, segundo Olmedo, tercero Guasno, cuento al primero, ¿no? Al primero. Claro, por ahí software. Yo no sé cómo es eso. O yo ponele, confío más en mí que en una máquina. Suponete, no sé, alguien que no vota pero dice Olmedo siempre trae lo mismo. El software cuenta como voto Olmedo. Claro. No sé cómo funciona yo el software. Yo confío claramente en Mili, claramente. Pero en Mili. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi casa es contar uno por uno los votos. Arañamos lasaña y tuitearlo. Para lo mí importante tiene que sonar los dos. Lo importante de esto, ¿qué es? Que en las tres contabilizaciones gana Slash, segundo Dors, tercero Dex. Sí, lo triste más allá que de no la arrasó, diferencia. No arrasó. Claro, lo triste que era 5 a 0 en el primer tiempo. Era 130, 90 es arrasar. ¡Ay, nomás! Con 40 votos de diferencia. Cagando aceite, con todo lo que lloraste, lo que había ganado por Mili. Lo que queda claro es que se pasa la música del que gana. Pone no tu jodamos. Temita de los Dors ahora, por la acariciamos la sala. De ninguna manera, no jodamos porque no jodamos. Perdiste. Somos los Pumas de este juego, dale. Emanero tiene nuevo video y además en vortex.com/Emanero tenés este clip para verlo y tenés MP3 para descargar y tenés además, ¿sigue lo de las pistas o ya terminó? Había, te daba una posibilidad de un micrositio de Emanero con pistas para que vos puedas hacer tu versión. Acá escribió el que hizo el programa y dice, busca en los últimos 500 mensajes menciones de los nombres de cada uno en distintas variantes. Menciones. Ok, entonces yo soy tampoco... Más yo soy más eficiente. Es lo que dice, ¿no? Uno pone el gallo de caca, cuenta como claro, voto. Claro. Tampoco es fiel. Entonces, pero bueno, lo bueno es que gané las tres veces. Gracias. Emanero, con cambios. Little Sister de Queens of the Stone Age. Te la cambio, pongamos uno del nuevo disco. Está genial, sí, puede ser. Y después estamos hablando con el director de la película que se va a pasar esta noche en vortex.com/ciclo de cine. La película es La Memoria del Muerto. Javier Dementes es el director. Vamos a estar hablando con él. Hoy a las 11:23, como todos los jueves, una película en vortex.com. La película se ve en vivo, no se puede descargar. La Memoria del Muerto. vortex.com/ciclo de cine. Si al final

necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El pilón de repetidas. Las tarjetas coleccionables de Steam van a salir de su fase beta para que podamos llenar nuestros álbumes. Todos los perfiles comenzarán a llenarse de estas insignias, pero ¿qué son las Steam Trading Cards? Son unas cartas que se añadirán a nuestro inventario simplemente por dedicarle tiempo a nuestros juegos. Con estas cartas podemos hacer cosas como venderlas por dinero real en un mercado habilitado por Steam o conservarlas e ir alcanzando logros en nuestra cuenta. Lo curioso del anuncio de la salida de la beta es que lo comunican como un paso hacia un evento que hará que todos queden satisfechos. ¿Tendrán alguna otra función estas fichus? Lo sabremos dentro de poco. Lo nuevo de Mac OS. Hace un par de semanas pudimos ver en vivo y en directo la conferencia para desarrolladores de Apple, y aunque obviamente esta charla se centró en el nuevo sistema operativo para smartphones y tablets, también recibimos un par de novedades de los dinosaurios que vivimos atados a computadoras de escritorio. El sistema operativo Mac OS X 10.9, mejor conocido internamente como Mavericks, no es una revolución para los usuarios que lo fueran de versiones anteriores, sino, como lo describe Apple, un ajuste o tuneo que optimiza sus funciones y soluciones un par de problemas culeros que venían irritando a los fans de la manzanita. Para empezar, el sistema promete consumir un 35% menos de batería, las aplicaciones se autoactualizan y, en un guiño para los diseñadores que utilizan el sistema, por fin se podrán utilizar múltiples monitores sin que Mac OS colapse de inmediato. Un pequeño pero importante paso en la decisión correcta para los que son fanáticos de Mac. Así lo dice el gurú. El economista Rafi Mohamed declaró en Bloomberg TV que Xbox One es una consola muy cara. Su experiencia como experto en precios se formó durante más de 2 décadas estudiando el costo comercial de diferentes productos. Mohamed califica como demasiado caro el precio de $499 por el único modelo de la consola confirmado hasta la fecha, indicando que esos $100 que cuesta además con respecto a PlayStation 4 van a ser un obstáculo insalvable para Microsoft. Más información como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News, en Vorterix Rock. Mañana se cumplen 50 años de la publicación de Rayuela, la novela de Julio Cortázar que revolucionó la literatura de la época. Vorterix lo festeja presentando en exclusiva una versión especial del documental Cortázar, filmado por Tristan Bauer en 1994. Vorterix.com, 23 horas. Rayuela, 50 años. Cortázar vive en Vorterix. Recién escuchábamos If I Had a Tail, audio y video con Queens of the Stone Age. Está en Like Clockwork, su último disco. Recibimos ahora a Javier Diment, director de la película que vamos a ver esta noche, vorterix.com/ciclo de cine. La película es La Memoria del Muerto. Javier, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas. Recién yo te preguntaba si es necesario convertir la película para verla en internet. Me decías, yo entregué el DVD. ¿Salió en DVD la película o vos diste un DVD? Di un DVD, está empezando a armarse como para salir el DVD. Calculo que en agosto, más o menos, va a salir comercialmente. Más allá de la piratería, ¿es un negocio editar películas argentinas en DVD o sirve para que...? Por lo general, el cine argentino no es muy un negocio en ninguna de las instancias que lo componen. Que salga el DVD sirve para que circule más la película, que es lo más importante, claro. Llegado el punto. ¿Es una película de terror? Sí, una ¿sabes película que, de terror. Bueno, por un lado, recién estábamos hablando con un desarrollador de juegos de fichines para internet o para usar o jugar online. Ayer estuvo Campanella hablando de Metegol. Y todos coinciden, hemos hablado con muchos directores, ¿no? Todos coinciden en que la Argentina ha cortado mucho las distancias con respecto al, llamémoslo, primer mundo. ¿Vos coincidís? Digo, en la calidad de los productos, a eso me refiero. No estoy seguro, la verdad. No estoy muy seguro. Me parece que... es más, digo, no estoy muy seguro que eso sea lo deseable, por otro lado. Me parece que sí empieza a tener un lenguaje un poco más propio Argentina... y que en la medida que puede ir desarrollando un lenguaje propio que tienda a gustarle a los espectadores también y no solamente a los programadores de los festivales, que es algo que solía suceder, puede llegar a crecer en términos de industria. Ahora, no me parece que sean equiparables una película argentina con una película yankee, en el sentido de que, ¿qué sería que sea equiparable? Que en términos de lenguaje reproduzca el tipo de estructura narrativa, qué sé yo. Supongo que se refiere más que nada a la cuestión técnica, sí, a la calidad de la producción, me refiero. Y es bastante relativo, qué sé yo. Quiero decir, salvo Campanella, que cuenta que le costó 20 millones de dólares su película animada, estamos hablando de que compita una película de 200 mil dólares contra una de 30 millones. Por lo tanto, es relativo. Lo que pasa es que con las computadoras ahora se puede mentir un poquito más. Se democratizó un poco. Sí, exactamente. Sí, se puede eso. Mentir un poco. Decís, bueno, pegás el culo a la compu y laburás y sacás algo que visualmente más o menos se ve. Ahora, las tecnologías de proyección también van creciendo. Entonces, anda a proyectar en un IMAX un laburito que vos hiciste en tu compu. Laburando mucho, y va a estar difícil. Ahora, igual eso se empieza a nivelar si la historia es buena. ¿No crees que queda un poco de lado? Si vos tenés una gran historia ahí dentro de tu película. Exactamente, eso es lo que creo que es donde tiene que estar más puesta la pila y donde tenemos que poder encontrar un idioma más propio. Bueno, acá se han pasado algunas películas de género argentinas en Vorterix que realmente lo que sucede es que encuentran un código propio, ¿no? Se han pasado, si no me equivoco, Diablo, se ha pasado Hermanos de Sangre. También me llamó la atención, no sé si se puede utilizar como una estadística, si tiene que ver con una realidad argentina en la que se produce más cine de horror que otro tipo de cine, no sé, vos por ahí sabés más. Se empieza ahora a producir un poco más de cine de género, no solo de horror, comedia negra, policiales duros. La Corporación, una película de Fabián Forte, que es un thriller que está muy bien armado. Se empieza a dar espacio a un cine que a la gente le dé más ganas de ir al cine a verlo, ¿viste? Porque eso es muy importante, que ahí no estamos... deje tan afuera de la sala al género humano. Estamos viendo el tráiler de tu película, La Memoria del Muerto, y el laburo de computadora acá, ¿en qué entra? Hay como unos colores muy muy locos en la película. Sí, igual acá la mayoría de los efectos, por ejemplo, son efectos físicos, por una cuestión de gustos. A mí me gustan más los efectos físicos hechos en el rodaje, y la computadora está más que nada trabajando en el refuerzo de esos efectos. Hay, sí, todo un mundo hecho, un mundo exterior que está hecho por computadora, que es un fotomontaje hecho por computadora, y después hay, bueno, un laburo de refuerzo del color, de refuerzo de todo lo que está sucediendo en lo real. Pero a mí me gusta más laburar sobre lo físico primero y que después ayudarlo. Cuando decís que los fondos se metieron por computadora, ¿qué hicieron con croma? Exactamente, porque la historia transcurre en una casa que a través de un ritual hace un pasaje, un viaje del mundo común hacia el mundo de los muertos para traer a un muerto a la vida. La casa al principio es una casa con un jardín, con un parque, con una pileta. Luego del ritual, ese exterior se modifica por completo. Ahí estuvimos trabajando siempre con fondo de croma, y ahí Mariano Tosini, que es el encargado de los VFX, hizo un trabajo muy grande de composición junto con Gustavo Gorsalzán. Hicieron un laburo muy grande de composición de un mundo nuevo, digamos, de un mundo oscuro y extraño. ¿Es más difícil para vos dirigir actores actuando sobre un croma que en un escenario real? La verdad es que acá lo que pasa es que nos cagamos de risa. En esa toma, por ejemplo, están ahí mirando esto por la ventana, están mirando un coso verde, tienen que estar asustados, y entonces no hay nada, ¿viste? Y le decís, ahora, viene el fantasma, ¡guau! Asustado. Se cagan de risa. Pero igualmente estás como metido ahí adentro. Es la toma más larga del mundo, ¿viste? Porque se ríen todos. Claro. ¿Te garpa en películas como esta que haya actores medianamente conocidos como Goiti, como Rafael Ferro, Lola Bertet, digamos, le garpa a la película? No me refiero al resultado artístico, sino comercial o de difusión. ¿Lo que suma espectadores? Lo que suma espectadores es tener propaganda en televisión, ponerle esas cosas. Garpa mucho más en lo artístico que en lo comercial. En lo comercial, sin duda, es que ayuda un poco cuando decís, bueno, tal, a la gente le suena alguno de nombre, entonces ayuda, ¿viste? Uh-huh. Pero garpa, creo yo, más en lo artístico que otra cosa, laburar con un elenco sólido, con gente con mucha experiencia, con gente que aporte su experiencia y que sepa resolver situaciones. Eso es lo que más garpa, la verdad. Mira, el otro día hablábamos con otro director que nos dijo que Goiti era difícil para trabajar. No, no fue mi caso. No fue mi experiencia, ¿no? No, la verdad que no. Además, yo laburé con Goiti en otras ocasiones. Yo trabajé en la película Bayay, por ejemplo, donde él hizo un papel, que yo fui el guionista y dirigí una segunda unidad. Lo conocía también de haber trabajado en Adiós Querida Luna. Varias veces laburamos juntos y no, está todo bien. Como que siendo el tipo más conocido en un elenco de actores por ahí no populares. No, no, no. Igualmente, ¿sabés qué pasa en lo comparativo, digamos? Yo soy muy amigo de Luis Ciembroski, de Lola Bertet. Lola Bertet es una persona completamente adorable, que se pone la camiseta y qué sé yo y qué sé cuánto. Goiti tiene una cosa más distante, por ahí para él es más un laburo. Suponete, en un programa de radio lo entrevistan y dice, bueno, no me acuerdo muy bien cuál era la peli, esa fue una de las que filmé el anteaño pasado, ¿viste? Claro. Cuando, es parte de la rutina de él. Claro, su rutina laboral. Tenés a Lola Bertet o a Luis Ciembroski que te bancan, o a Rafa Ferro, ¿viste? Todo gente más que se pone mucho más la camiseta en un punto. Pero en el laburo, re tranquilo, ¿verdad? Y los directores que trabajaron por ahí con actores un poco más conocidos nos decían que la mayor parte del presupuesto se iba en ellos. ¿En tu caso fue así también? Se va un porcentaje importante en actores. No sé si es la mayor parte, pero se va un porcentaje importante. Un porcentaje importante en los rubros técnicos en general, digamos, tanto actores, en los rubros, lógicamente, según un porcentaje importante en los rubros sindicalizados. Claro, es decir, claro, cuando tenés que pagar a través del sindicato de actores, cuando tenés que pagar a través de SICA, el sindicato de técnicos del cine, cuando tenés que trabajar que pagar a través de SADIC, y hay unos costos estándar que son altos, tenés que transar con la gente del sindicato porque nunca te alcanza para cubrir esos costos y qué sé yo. Pero bueno, en este caso también, viste, la cercanía con los actores hizo que ellos tengan muy buena voluntad a la hora de transar. ¿Qué transar con la gente del sindicato? ¿Tener menos técnicos, ponele, que los que te hacen falta? Mirá, depende. El sindicato tiene... Con cada sindicato es distinto, ¿no? Pero hay, no sé, con el sindicato de la industria cinematográfica, ahora ha cambiado la estructura, ahora hay como tres niveles de honorarios según el tipo de producción. Antes no era así, y entonces realmente, si vos querías, con el único nivel que tenían era el mismo nivel para una película de Campanella que para una película de... Era imposible. Entonces ibas a conversar a ver si laburabas por el 70%, por ejemplo. Esas eran las tranzas. Claro. Era ofrecer... Negociar. Bueno, hacemos, claro, exactamente. Y no tenías que negociar con los técnicos, sino con el sindicato. La película no la vi, digamos, viendo el tráiler veo que hay sangre, que hay cuartos pintados con sangre. Digo, ¿crees que le encontraste alguna vuelta al cine de horror? Digo, ¿de qué se trata básicamente la película y qué vuelta pudiste encontrarle a algo vinculado al horror? En realidad, la verdad, no creo que le haya encontrado ninguna vuelta al cine de terror. No quiero decir, no es que, wow, a partir de ahora el cine de terror es otra cosa. Sam Raimi, pobrecito, tenés que ponerte a laburar porque si no, no me alcanzás. Sí, lo que me pasa con esta peli, lo que creo que pasa con esta peli es que combina mucho, digamos, el terror está muy presente, es muy claro, pero también hay un laburo de melodrama muy sólido interno. Entonces, esa combinación creo que encuentra algo, encuentra un tono propio. La peli se trata de una mujer, Lola Bertet, que enviuda de Gabriel Goiti, y que 49 días después hace un ritual, en realidad no es un ritual, un encuentro con la gente que más lo quiso, para evocarlo y para leer una carta que él dejó antes de morir. Él se murió por un ACV, no sé, un accidente más bien fisiológico. Y la cuestión es que en realidad ese encuentro ocultaba un ritual que implicaba este movimiento que dije antes, de llevar la casa de los muertos, la casa hacia el territorio de los muertos, y empezar a atentar contra las vidas de todos los invitados, digamos. Necesitaban de la sangre de los invitados para poder acercarse a la posibilidad de traerlo a la vida. 49 días después, ¿por qué? Es en realidad un juego que tiene que ver con que son 7 semanas y que en los libros de los muertos, en los libros de los muertos egipcios y en otros libros tipo en los babilónicos, qué sé yo, siempre el tiempo que se toma el espíritu entre que la persona se muere y que se va al lugar asignado es de 49 días. Mira, muchas veces cuando hablamos de bandas argentinas festejamos cuando las bandas argentinas logran parecerse mucho a las bandas de afuera, ¿no? Cuando logran sonar bien, y si logran sonar parecido a otros de afuera, a veces celebramos porque creemos que de esa forma estamos, como charlábamos antes, más cerca de lo que se hace bien en el primer mundo. En el cine argentino pasa, en el cine de horror, no sé si vos haces películas de horror, o esta es una película de horror, pero digo, si lográs que se parezca y que esté muy bien y que sea como el juego del miedo, está buenísimo, porque hicimos algo acá igual que allá, o sí, la búsqueda... Depende para quién, la uh-huh. verdad. O sea, digo, en lo personal no me pasa eso. Sí pasa que, por ejemplo, me ha pasado ir a ver una de las funciones, no me ha pasado a mí, le ha pasado al guionista de la película, Martín Blusón, que fue a ver una de las funciones, y adelante suyo había un chabón que dijo, no, es Argentina la puta que lo parió. Que no sabía, porque el afiche no se ven las fotos de los actores, qué sé yo, y cayó como perejil y se quería matar. A mí me gusta mucho que se note que es Argentina. Digo, acá se pasan tomando mate, hablan como argentinos de verdad, digamos. Hay, ¿Y cuando terminó, qué dijo? ¿Terminó, qué hizo el pibe? No se fue. No sé, no le pregunté, no quise preguntar, la verdad. Pero bueno, no, en realidad eso, me parece que está bueno decir, es una película que te atrapa y no te suelta la atención. En ese punto, ese es el punto buscado. Javier, muchas gracias. Javier Diment, director de la película que se va a pasar hoy en el ciclo de cine en Vorterix, vorterix.com/ciclo de cine. No sé si es común, a mí me parece que, más allá de que lo hagamos nosotros, es una buena beta esta que le encontramos a pasar una película por internet. No sé si es común. Es una excelente beta, ¿no? Sí, está buenísimo porque, insisto, como decía al principio, hay un punto donde este tipo de cine, no digo cine producido por canales de televisión importantes, digo, estas películas, lo importante es que se vean, ¿viste? Que las vea mucha gente. La circulación, el estreno cinematográfico es una instancia en la cual nunca va mucha gente. Digamos, esta película tuvo un éxito rotundo en lo que es la cantidad de gente que fue a verla comparada con otras películas del género. Fueron 17.000 personas, que si te pones a comparar con otras películas no existe, ¿entendés? Uh-huh. Pero esto fue un súper éxito. Por uh-huh. lo tanto, la verdad de la película es que pase el tiempo y la gente la siga viendo y la siga viendo. Por lo tanto, esto está bárbaro, ¿viste? Además, yo tengo, suponete, hay gente, no sé, mis ahijados, el Renacuajo Tripolar, que es un sacado que está enchufado todo el tiempo a Vorterix, a internet, a tweet y qué sé yo y qué sé cuánto, que la va a ver acá, no la va a ver en otro lado. La circulación de la película, tarde o temprano, ¿redunda en algún tipo de rédito económico o solamente es el placer de que la vea la mayor cantidad de gente posible? Por lo general, y estoy generalizando a lo pavote, pero generalizando bastante, el rédito económico en este tipo de películas tiene que ver con que hayas ganado algo de plata al hacerla, con lo que te dio el Instituto Nacional de Cine y con las pocas pequeñas ventas internacionales que puedas hacer que implican muy poca cantidad de dinero. Es decir, la respuesta es no implica un rédito económico. Sí implica un rédito en que si estás posicionado como realizador para es mucho próxima. Más fácil conseguir otro claro. crédito o un poco más de guita para la otra peli. Cuando vos decís ganarle un poco al crédito que te dan, ¿te dan 100 hasta sobre 90? Exactamente, o sea, cobrar tus honorarios, digamos, porque vos sos productor, pero también sos un realizador y un técnico más que cobra sus honorarios. Entonces, si estás dirigiendo atrás de la cámara y te fumás días y días y días de la hora. Claro, totalmente, es decir, si no ganas nada, estás poniendo plata, porque estás poniendo tus honorarios ahí. ¿El Inca te financió la película, parte de la película? La película está financiada por el Inca porque presentamos el guión y ganó el concurso de óperas primas, y el premio fue que nos dieron la guita para financiar la película. Muchos han hablado bien del Inca, que está financiando muchas películas. ¿El Inca de dónde factura? Digamos, entiendo que habrá algún impuesto que... No tengo totalmente claro toda la parte técnica, pero sé que el Inca factura por Confer, factura por todos los impuestos que se cobran de las producciones extranjeras que se pasan aquí. Uh-huh. Y por los tickets de cine también, era en un momento. Sí, por los tickets de cine, que es muy poco, es más un impuesto, y por impuestos que se les cobra... se me borró recién de la cabeza, pero digamos, factura por impuestos específicos a la televisión. Las producciones y las emisiones cinematográficas en televisión también están cobrando, están pagando al Inca. Si manejan una guita importante o, bueno, con esto que tenemos vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de peliculitas posible. No, el Inca maneja un billete, hay una plata ahí circulando, de hecho si no fuera porque hay plata en el Inca circulando, no habría cinematografía argentina, no habría un montón de gente laburando en esto, y no habría además una continuidad y un crecimiento, un lenguaje cultural que realmente es muy importante. Ahora, no sé si es la cantidad de guita que tiene que ser o no, digo, al margen de eso sí hay guita y además que sí, ahora está facturando un poco más, está dirigiendo un poco más sus arcas hacia la producción de televisión, de medios para televisión. Por ahí no es lo tuyo, solo pregunto por curiosidad, pero de esos 20 millones de dólares de Campanella, digo, el Inca tiene un aporte importante, o ahí ya son aportes privados, nada. Palos. Las películas, grandes producciones de Darín, son aportes privados en son su mayoría. Son producciones siempre, ¿viste? O sea, nunca, o sea, ni la octava parte estamos hablando. Sí, la Campanella tenía billete de España. Sé que está, que Telefónica, que esto, que lo otro, pero no sé qué porcentaje se maneja. No, eso es así, es ínfimo el porcentaje, o es muy pequeño el porcentaje de guita que pone el Inca para una superproducción semejante. Javier, de nuevo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hoy a la noche, 23 horas, vortex.com/ciclo de cine, La Memoria del Muerto. Sí, vamos con lo nuevo de Franz Ferdinand, audio, solamente, Love Illumination. Feel. noticia. El rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Newsterix está colgado en Vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Gorillaz vive. Masacre anunció el lanzamiento de Aerial 13. Además, hoy, rankings en Newsterix y momento onanista de una estrella de rock. Ingresa en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30, Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias de rock, noticias con rock. Newsterix. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el grupo de la muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte en Vorterix Rock. Ya estamos por despedirnos. Escuchábamos recién a Franz Ferdinand con un tema nuevo, Love Illumination, y a los Utopians con Estación, las últimas dos canciones en Doble o Nada. Mañana viene Héctor, ¿eh? Mañana viene Héctor, lo invitamos. Bien. ¿Te acordás de el vino? ¿Quién se acuerda? ¿Sí, Iván? ¿Se acuerda del vino del Navarro Correa que invitamos? Sí. ¿Va con una longa, con algo, no? Yo hay, dije que sí. ¿Hay queso acá todavía? Hay queso, sí. Milin se... Pongámosle un rojo. El tema Vinassi. Milin, no, Milin no se puede encargar de nada, Iván se va a encargar. Sí, déjalo Iván que viene, por lo menos. Sí, sí. No, en realidad ya le había dicho Iván, pero ¿por qué Milin no puede comprar un vino? Porque no lo va a hacer, o va a traer cualquier cosa, sí, te va a traer uno de cartón, no entiende nada, Milin. Por la gaita. Por lo que sea, porque es así, porque es Milin. Pero un fiambrecito le podríamos, ¿no? Metal. Yo no sé. No redondito, así, con una cosita de nada. Pan, o pan. Está carísimo el pan. Sí, va a intentar. Ponle jamón crudo, pero pan no. Hoy leí la nota más ridícula que escuché en los últimos días, o leí, mejor dicho, en los últimos días. ¿Que hagamos el pan en casa? Que hagamos el pan en casa y te mandaban cómo prepararlo. Dios mío, qué ridículo. Pero vale 10 mangos el kilo de harina. La gente pide del equipo técnico y produccionil. Sí, pide que traiga un quesito. ¿20 por qué, Pete? ¿20 gramos? 20 pesos. No te hagas cargo del queso de los demás que sale carísimo. Tienes razón. Pero trae, que es rico, para convivir con los pibes. Pongan 20, cada uno. ¿Y los pibes qué traen? Ellos. Hambre. Las ganas de comer, como siempre. ¿Ellos? Una gamberola. Los que pibes que pidieron el queso. A ver. Iván, ¿qué traes vos? ¿Un tinto? Ah, es el que no, trae. No, el vino lo ponía yo. Vos lo comprabas, pero yo lo ponía. Lo paga él. ¿Y Héctor qué va a traer? ¿Estás haciendo esto de comunicarte con Iván si es tu productor? ¿Héctor qué va a traer? El chaleco loco y la... Héctor trae los números que nos van a salvar. Sabiduría, la negro. Héctor, para aquel que no lo conoce, es quien el hombre nos que provee más... de números para jugar a la quiniela. El hombre que más sabe de quiniela en el mundo, según él. Les pregunto... Y el que dice que hay que tener a tu mujer desnuda sobre la falda... Y ponerle talquito. Talquito y como si fueran ravioles. Sí. Aprovechar la celulitis femenina. Es la tercera visita de Héctor. Sí. ¿Y? Ya estamos en condiciones de pedirle el método Gratarola. Después de lo que nos hizo la vez pasada. ¿Pero que hay un método gratis, gratuito? No. El cobra método, el método para acertar 400 pesos. Cuatro gambas, pero... ¿No lo dijo todavía? ¿No lo confesó cómo es? A nosotros, a ninguno de nosotros nos contó cómo es. Dijo, dio una somera idea, pero no dijo... ¿Se lo vende ya 400 pesos? Sí. No debe ser muy eficaz, porque si no te cobraría mucho más caro. Vive de eso. Un puto desastre, no agarras un número con eso. Hoy se confirmó, lo anunció Mario hace apenas 4 horas, la visita de Alice in Chains por primera vez a Buenos Aires, ¿sí? Muchos oyentes verán preguntando a diario qué pasaba con Alice in Chains, que había confirmado su presencia en algunos países latinoamericanos y no acá. Bueno, el 28 de septiembre Alice in Chains va a estar tocando en el Luna Park. Sí, las entradas se ponen a la venta a partir del 1 de julio en ticketportal.com.ar. Es una de las pocas bandas que todavía no vinieron al país, me refiero a bandas importantes, legendarias, esperadas. Justo vienen tras la salida de un disco nuevo. Para cuando vengan en septiembre no será tan nuevo, pero es un disco editado este año que se llama The Devil Put Dinosaurs Here. No editado en la Argentina aún, esperemos que salga. Dos Luna Park, te lo digo yo. Dos Luna Park, Alice in Chains, te digo que no por una simple razón. 28 de septiembre. Está entre otros 800 conciertos de estadio más. Después de Maiden y... ¿Poca plata? Y todavía faltan un montón de shows por confirmarse, ¿eh? hay muchos shows, algunos que no se han publicitado todavía, no sé, B52, por ejemplo, que va a estar en el Luna Park, además de Bon Jovi y Nickelback, y de Sabbath y Megadeth, y de Maiden's Lady Ghost, y de Aerosmith, y de todas las bandas que además van a estar confirmando su visita a la Argentina. La serpiente viene. Alice in Chains, por primera vez en Buenos Aires, 28 de septiembre, Estadio Luna Park, entradas en venta a partir del 1 de julio, ticketportal.com.ar. ¿Estamos en condiciones de invitarlo formalmente? Guido, te invitamos formalmente al asado. No hay tiempo, nos tenemos que ir, pero te invitamos al asado de la semana que viene, ¿no? El próximo viernes. No mañana, sino el que viene, ¿sí? Somos 29 para hoy el asado. Sin la gaita, no, sin gaita. No hagas señas que eso. Es una fraternidad, cámara. Tenés que hacer solamente eso. No te pegamos, no te torturamos, no te desnudamos. Elegí la gaita o tomar vodka por el opi. Una de dos. Si no hay bullying. Sí. Tengo miedo de lo que puede pasar después, la verdad. Nada, no pasa nada. No excuses, Alice in Chains.